costo. Hinchas de la tecnología. El estadio arde de emoción. El goleador es un genio con el balón en los pies. El hincha no está allá. Y a la vez lo está. Conduce todo como si tuviera una varita mágica. Conecta tu hogar a este hechizo con los nuevos televisores Samsung. Enciende la magia. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Soy Diana Mateus y estas son las noticias. En la ciudad de Popayán se conoció que los gestores de paz que serán liberados hoy fueron detenidos este año por la invasión a predios. La Superintendencia de Salud intervendrá por un año al Hospital Departamental de Buenaventura. La entidad encontró más de 30 deficiencias administrativas que afectan la seguridad de los pacientes. En la vía nacional Paipa Tunja, en Boyacá, la policía incautó en las últimas horas más de 500 botellas de licor de contrabando. Así lo dieron a conocer las autoridades. Y en noticias internacionales, continúa avanzando la tormenta invernal hacia el nordeste de Estados Unidos y allí aviso de tornados y vendavales en la Florida, Virginia, Michigan y Pensilvania. El mal tiempo continuará en esta zona durante el fin de semana. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Que tengo visita acá y una visita muy bonita, hombre. Buenas tardes, hombre, ¿cómo están? Hola, Jaime, ¿qué ¿cómo le ha ido? ¿Todo bien? Todo. Hola, María Juliana. ¿Tú vas a manejar el programa hoy? Porque Nico me dijo, es el día de las mujeres. ¿Tú dices? Bueno. Nico maravilloso. Dijo, ay, pero no te pongas como tan... ¿Tan qué? ¿Cómo se llama eso? Tan rabona. Pero hombre, tú, ¿por qué todo lo que yo digo dices que estoy brava? No, es súper bonita. Que bonito. Estoy grosera. No, no está súper bonita hoy. Bueno, Nico, buenas tardes en Doha. Buenas madrugadas. Sí. No, yo no sé, para mí es tarde. ¿Qué hora es allá? 1:04 PM, 4 minutos del sábado. Bueno, tema del día, María Juliana. Bueno, el tema del día es el siguiente. La peor invitación que te hicieron para una Navidad. Pero es que a mí todos los días me toca y fuera de eso las pago yo. Yo no tengo. ¿Cómo? Pero no las acepte. No, eso es muy berraco. No las acepte. O sea, yo las tengo que pagar, ¿no? Es muy berraco. No, sí. Pero es que invitar y que lo inviten a uno y uno paga, qué negocio chimbo. Sí, qué negocio tan malo. No, pero imagínese la familia y la vaina. Primero de poner un mesero, ¿y quién más va a pagar? Ah, por eso, pero si invitas tú, pues... ¿Sabes cuál es la mejor invitación que te han hecho? Pues yo pagando y destrozado. Eso es todo. No. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la suya? Pero vi una cosa de Nico que me contó hace unos años. Y es que pica y se va. Eso es muy berraco. Y no paga nada, ¿no? Ah, sí. Esa es la mejor. Usted pica un poquito. Cuando suena la música, entonces usted se va bailando hasta la puerta y ahí hace huida perfecta. No, es que invitaciones horribles, pero es que no quiero es que yo necesito a Nico para escribir mi libro de viajes. Yo le he dicho. Me han pasado tantas cosas. Me pasó este fin de semana la peor, pero cada día hay una peor y más divertida. ¿Este fin de semana que pasó? Sí, sí, horrible. Pensé que me iban a matar. No. Ahorcado en Irán. Pero no. ¿De qué hablas? ¿Qué te pusiste? ¿A dónde fuiste? No, pensé que estaba en Irán. Tranquilo. En Irán. Bueno. Bueno. Nico, ¿cuál es la peor invitación que le han hecho en Navidad? Muy buen tema. Excelente. Generalmente todas. Y original, ¿no? Ay, cómo eres de fastidioso, sí. Nicolás Amper. Generalmente todas. Es como invitarlo a algo. A mí, sí, no, no, traten de no. No, no, yo lo tengo clarísimo. Traten de no hacerlo. Jamás te invitar a no, nada. Sí, o sea, que le dicen a uno, mire, vamos a hacer esto y nos vemos después, y después de Navidad, sobre todo cuando lo invitan a uno después de Navidad o después de Año Nuevo, que yo sé que no tiene nada que ver el Año Nuevo, pero es un poco el contexto del mes. Entonces uno dice, bueno, me voy a ir en un transporte. Ah, después de las 12, ok. Sí, claro. Ah, eso te refieres, ya. Claro. Sí, sí, como, ah, bueno, entonces, después de los regalos nos vemos. Nos vemos, sí, exacto. Sí, sí. Entonces nos vemos en una casa. Entonces, más me invitaron a una fiesta y bueno, coger transporte en el posible. 24, el 25, posible. El 31 y el primero, hermano, eso es virtualmente imposible. Es imposible, toca caminar a uno. No, conseguí transporte en la de casa suerte. De uno. No, yo invito claro, pero a la casa a dormir. No, yo no, a mí me da jartera que vengan a mi casa. Entonces, me invitaron. Es que no tiene sino un cuarto. ¿Cómo duermen cuatro en su cuarto? Ah, pero caso se bueno, han visto. Pero me invitaron. Muy reducida, Nico. La fiesta estaba muy harta. O sea, que eso que uno dice, yo para qué me di el palo de venirme hasta acá. Y no había transporte para irse. Claro, si no es que ya, o sea, un 25 ¿saben de diciembre, me fui a pie de la mañana. ¿Qué? Me fui a pie desde la 64 con séptima hasta la 109 con 15. ¿Estás loco? Sí. ¿Un poco? Loco de ganas de irme. ¿Y loco de que te pudieron haber matado? No, bueno, cambiamos de tema. Todo el mundo en Navidad, sí. No pasaba nada. Mónica, ¿cómo estás? Emilio, ¿cómo estás? Vamos a sostener eso. ¿Les damos ayuda? ¿Les damos soporte? Sí. Claro. Sí, claro, por supuesto, obviamente. Bueno, vamos con música, María Juli. La verdad que no estoy como para poner música. Bueno, listo. Vamos con esta canción que es de Jack White y Alicia Keys. Se llama Another Way to Die. Your life sacrificed for your brother. El app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puede solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata. La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo. Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Gánate un carro 0 kilómetros, redime 500 puntos Colombia en tu Éxito o Carulla más cercano y participa en el sorteo de una Mazda CX-30 Grand Touring Híbrida modelo 2023. Último mes para participar y recorrer nuevos caminos cuidando el planeta. Solo hoy viernes 16 de diciembre, en Bossi, lo último en zapatos, chaquetas y accesorios de moda. Con el 20% de descuento en todos los artículos de línea. En todas las tiendas Bossi, Bossi Bambino y ADT Motowear a nivel nacional. Bossi, una persona original. Ven Expo Artesanías 2022. Exprésate con artesanías únicas. Lúcelas, combínalas, decora y libera tu expresión creadora. Vive Expo Artesanías de una forma diferente del 7 al 20 de diciembre en Corferias. Compra tus boletas en expoartesanías.com o en taquillas. Organiza Artesanías de Colombia y Corferias. Patrocina en DaviPlata y Ecopetrol. Vigila la Superintendencia Financiera de Colombia. Los días de regalos y descuentos en tecnología Movistar presentan La Nota Tecnológica. Bueno, la nota tecnológica son los experimentos, las cosas, chévere, todo chévere. Bueno, un grupo de investigadores de Estados Unidos acaba de descubrir una conexión entre la falta de flora intestinal y la falta de la dificultad de hacer ejercicio. Mariana, ¿qué opinas? Sigo. El objetivo inicial de la científica Thaisa no sé qué, de la Universidad de Pensilvania, es probar que si tienes problemas en la flora intestinal, no tienes ganas de hacer ejercicio. María Juliana, ¿tu opinión? Mi opinión, ¿qué te puedo decir? Está bien. Listo. Nico. Pues yo qué le digo. Yo menos mal no sufro de esos inconvenientes. Ah, la nota. Bueno, hablemos de tecnología y hablemos de que hay un edificio que es el más alto en Sudamérica, que es la Gran Torre Costanera. Ese es el mayor rascacielos en Sudamérica. Mide 300, creo que son 315 metros, puede ser. Bueno, ese es el edificio más alto en Sudamérica. Okay. No hay uno más grande que ese. Pero en Uruguay están haciendo un proyecto en donde van a hacer la torre más alta de Sudamérica, y no solamente la de Sudamérica, la de América Latina. Ya hicieron toda una reunión, pues, en Maldonado, que queda en Uruguay, hicieron unos votos y van a construir un hotel que se llama el Hotel San Rafael de Punta del Este. En ese hotel se autorizaron 320 metros, así que va a ser el edificio más alto, no solamente de Sudamérica, sino de Latinoamérica. Va a tener, creo que son 400... ¿Cuántos pisos, Nico? No, pues imagínese, no sé cuántos pisos, pero sí, lo claro es que va a tener 5 metros más que la torre de Costanera. Yo alguna vez estuve en esa, la de Santiago de Chile, es una belleza. ¿Y subiste edificio hasta la punta? Claro, y es una belleza, es muy bonito. Pero bueno, va a haber un edificio en Uruguay, en donde, por supuesto, eso ya va a quedar atrás, la historia de este edificio, de la Torre Costanera, para darle paso a un nuevo lugar, a Uruguay. Nico, ¿cuántos metros tiene? 320. Divídalo entre 5 metros por piso, ¿y cuánto le da? ¿60 pisos? 5 metros tiene un piso. Por ahí. Más o menos entre las placas y la vaina. ¿Tú dices? ¿No? Ok. Entonces muestro. No. 320. ¿Cómo es la cosa? 320 metros. Dividido entre 5. 64. No, muy poquitos. No. Yo creo que es poquito, ¿sabes? Sí, es poquito. Es que 5 metros yo creo que es mucho para un piso. Bueno, divide entre 4, Nico. 3. A ver, entre 4. Entre 3 es que la gente no cabe en el apartamento. 320 dividido 4, 80. Es que hay placas, María Julia. 80. No puede ser más que eso. Yo le calculo 64 pisos. Sí, que es como la división inicial que hicimos, ¿no? Claro, Cocoseta. Bueno, ¿qué más? Bueno, hombre, María Julia, tranquilo. Bueno, pues, hemos hablado mucho de Elon Musk, pero es que, ¿qué hago? Todos los días sale noticia. Pero es que todos los días sale noticia de ese tipo. Y es que una de las grandes banderas de Elon Musk, con todo este tema de la compra de Twitter, era defender la libertad de expresión, ¿no? O sea, que él siempre dijo como que aquí no vamos a callar a nadie, el que tenga que decir algo que lo diga, pues ya como que se está echando un poquito para atrás, porque suspendió la cuenta de varios periodistas que hablan de él. Estoy hablando de periodistas del Washington Post, de The New York Times, de CNN y de Voice of America. Twitter decidió que ya esos periodistas no podían tener cuenta en Twitter, así arbitrariamente. Eso era deber, eso era válido. Tema del día, bueno, pero vamos con... Oye, ¿usted sabe qué? ¿Cuánto da si uno hace la división? Que un amigo me escribió y me dijo, póngale 3 metros por piso más sótano. No puede ser 3 metros por piso. Pero espere, hacemos la cuenta, pero ¿por qué no hacerla si la división no es nuestra? Es que de verdad, ¿quién es su amigo? Un amigazo mío, Carlitos, a quien yo quiero mucho. No, pero no sabe. Entonces me escribió porque nos está oyendo y me dice, oiga, imagínese 3 metros por piso. Eso da 106 pisos. Uh-huh. No. Más sótanos. Póngale. ¿Y las placas? No, pues las de los carros, para eso están los sótanos. Los pisos, no. Ahí revisan. Pero señor, ¿qué placa tiene? ¿Tiene pico y placa? No, son de 2 metros, no, hombre, las placas de concreto, hombre. Ah, yo pensé que las placas de los carros. Que se dedique a otra vaina, ¿yo? No. No, es que hermano, es periodista. ¿Cómo que? O sea, van pegados con unas láminas así de pero un centímetro. Pero no son de 2 metros. Por favor, tampoco, hombre. Les juro que no tiene más de 70 pisos, pero esperemos un concepto mejor que este señor. No, porque Carlitos, es que tres metros, el hombre. No, hombre, 3 metros, hoy en día los apartamentos son de 3.20 y las placas miden 50 centímetros. O si no, imagínese. No, hermanito. ¿Sabe qué? Música, ¿qué? María Juliana. No. Un minuto. Bueno, pero vente. Ya volvemos. Días de regalo con tecnología Movistar. El 15 y 16 de diciembre te damos descuentos y más para que en esta Navidad te des el regalo soñado o se lo des a esa persona especial. Llévalo con Movistar Money. Compra ya en centros de experiencia o llama numeral 654. Nadie te da más Movistar. Días de regalo en tecnología Movistar. Porque sabemos que te encantan las sorpresas, el 15 y 16 de diciembre te damos 2x1 en smartphones, combos, descuentos y más, para que en esta Navidad te des el regalo soñado. Visítanos. Aplican términos y condiciones. El tema del día, María Juli. Hoy está María Juli totalmente... Apoderada. La peor invitación que te hicieron para una Navidad. Bueno, dice Terra Escribiente, acá en Montreal en la Navidad del 2018 bajó la temporada de gente y la temperatura a menos 27. Y fue lo peor para mí. Nota, Nico, yo no leo más. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Exacto, en la Navidad del 79. Nota, Nico. No, tranquilo, pero espere, pero no dice nada más. No, no, es que son entonces, como... Entonces vamos a ponerle 5-8. Exacto. La peor fue un amigo que me dijo que le tengo 2 amigas para pasar la Navidad. ¿Cómo vamos, Nico? Hombre, ahí vamos muy bien, 5-8. María Juliana, ¿cómo vamos? Vamos bien, 5-8. Y llegó con 2 canastos... Tras el hecho de garganta fina, las señoras. Nota, Nico. 5-9. ¿Para Juliana? 5-8. ¿Ves cómo se te quería hoy? Un amigo nos invitó a pasar fiestas el fin de año en el Guamo Tolima. Rico. Eso sí. Es calentón. Eso es. Uy, bien. ¿Cómo? ¿Y qué zancudero yo? Él nos dio las indicaciones para llegar a la casa donde íbamos a estar. El problema fue que la invitación la hizo borracho. Llegamos allá y todos nos miramos mal. No. Y mi amigo nunca llegó. Pasamos 24 en un hotel. No. Nota, Nico. Qué horror. No, 5-8. Terrible. El tema del día. Muy bueno. Vamos, María Julia. Bueno, vamos con un adelanto del programa de Navidad que va a ser Emilio el 23 de diciembre. Esta canción es de Earth, Wind and Fire y se llama Sleigh Ride. Let's go. Let's look at the show. We're riding on. with you. Stay right together with you. Lay right together with you. Lay right together with. Compra por la app Jumbo, la app de la sede oficial de la Navidad. El 17 de diciembre con tarjetas en COSUD. 30% en carnes frías, quesos, panetones, ponques navideños y arequipes. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Imagínense un universo de acrobacias, música, bailarines y un colorido laboratorio eléctrico. Esto y más en la nueva obra Bazar del Circo del Sol, un show imperdible en el 2023. Regálate las entradas desde ya. Aprovecha la preventa exclusiva hasta el 6 de enero pagando con las tarjetas de los bancos Aval. Si aún no eres cliente, solicítalas y no te pierdas de ninguna de las experiencias Aval. Pásate a Pospago WOM y lleva la segunda línea con 50% de descuento por 12 meses. Pásate ya. Llama al 302-833-3333 o en WOM.co. Promo segunda línea válida del 1 al 31 de diciembre de 2022 o para los primeros 5.000 clientes. Lo primero que ocurra, dice en WOM.co. ¿Has manejado un carro eléctrico? ¿Qué tal manejar uno que acelera de 0 a 100 en 7.7 segundos? Hazlo hoy con la nueva Chevrolet Bolt EV en el Centro Comercial Fontanar y conoce cómo se maneja el futuro. Te esperamos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. En Navidad usa el numeral Regala tu talento y ayuda a alguien más a cumplir un propósito con el subsidio. Vigilado Supersubsidio. El alcalde centrista de Estambul, Ekrem İmamoğlu, fue sentenciado a 2 años y 7 meses de prisión. ¡Ay, qué belleza! ¿Qué hizo? No, el tipo dijo que... ¿qué fue lo que dijo ese man? Espere. No, porque si dijo alcalde... que la comisión electoral eran unos idiotas. Ah, fue con su mujer al juicio y le metieron 3 años. Oh. Él es enemigo de Erdogan. Su ¿De Erdogan? Claro. Sí. Pero ¿por qué se ríe tan? Le fue bien. En medio de todo, si es enemigo de Erdogan, le fue divinamente. Le metieron 3 años de cárcel. Arranca ya. No, si hace mal. La mujer lloraba. Dijo, esos son unos idiotas. Fue todo lo que dijo. Y la metieron a la cárcel. Lo metieron. No, por eso. La mujer dijo, es que la mujer dijo también que eran unos idiotas o no. Es delicado. Nico, ¿cómo? Rata. No, sí. Mire, empezamos a tomar, porque con Carlitos nos asesoramos entonces de un arquitecto. Entonces dijimos, bueno, como esto yo sé quién sabe, cada placa, ya un arquitecto nos está asesorando. Entonces dijo, para el edificio de Uruguay que les contaba. Cada placa 50 centímetros. No, pero otra vez el edificio de Uruguay, o sea, es... Pero es que mire, la nota de bolas, que es que tiene mucho de estamos de asesorados por un arquitecto con Carlitos. Mire. Ah, no, ¿ve? Lo va a quitar. Entonces, el me encanta. Cada placa 50 centímetros, póngale. Uh-huh. Entrepiso 2 metros 20, altura de ido máximo en 3.10, habla más o menos 3, el arquitecto 10. De unos 100 pero ¿cómo pisos? Quedó 50 póngale, un piso, póngale, hermano. 6 sótanos. 250 de piso a techo, a eso se refiere. No, exacto. Hoy en día todos son 3 metros. No, pero póngale 6 sótanos que deben ser por lo menos 20, 10. Los sótanos tienen 8 metros, más o menos 100 pisos ahí como mínimo, pues. Así de fácil. Uy. Cuando lo construyan, María Juliana, voy a contar personalmente los pisos para ver que son más de 80. María Juliana, por favor. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y es que el actor británico Henry Cavill no va a volver a ser Superman. Muy diferente. Pero a lo es que era muy gay, oye, era muy... No, pero acuérdate que en octubre octubre. No, yo lo dejo. Lo dejo, pero acepto. Pero lo está juzgando, déjelo. Sí. No es juzgarlo, es no, que. No, pero pues Superman puede ser fluido también. Pues poco varonil. Tiene derecho. Pues mira, él lo total, anunció. Pero es que no he dicho nada. Él lo anunció con un mensaje en sus redes sociales, puso. Demasiado homosexual. Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran. Que son los copresidentes y codirectores ejecutivos de DC Studios, y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman, aunque el estudio me dijo que anunciara mi regreso en octubre. Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. Pero, o sea, es que era de notarse. No, pero si en octubre le dijeron que anunciara su regreso, y se habló un poco de eso, acá lo dijimos incluso. Pero es que no pudo controlar su libido. No, ¿por qué? Es que es difícil. No sé, no, él no dice. Solamente dice, porque tira como una puya, dice, el cambio de guardia es algo que ocurre, respeto eso. El cambio de guardia, Nico, es cuando usted cambia la chapa. Le digo que es polémico, ¿no? No, eso es guarda. Suena polémico. Respeto eso. Cambiar las chapas a esta altura. Las chapas, cambiar las chapas. No es una opción. No dejan. No es una opción cambiar las chapas. Deje que María Juliana termine la nota. Digo eso, el cambio de guardia es algo que ocurre. Respecto a eso, James y Peter tienen un universo que construir, así que les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas. Uy, o sea, siempre se pudrió un poco todo. Se pudrió un poco todo. No, es un tema de que uno no puede ser Superman cuando es un poquito homosexual. No. Pero Superman homosexual nunca fue, era un hombre de acero, pero nos podemos dar cuenta de acero. En este no, milenio que no, lo tenía de acero. ¿Cómo voy a hablar del nepe a esta hora? ¿Qué? Ay, no digas esa palabra. Es hermoso. No, pene está bien. Pene, sí. Pero ¿por qué nepe? No, no, eso es cuento de nepe, no le pares bolas. Es horrible. Pero como tú le celebras todas las estupideces. No, no se lo estoy celebrando. Lo que digo yo es que Henry Cavill o Henry Cavill o Super Henry, él siempre tiene un toque homosexual, no, lo cual no es grave. ¿Cómo lo bajan así del bus? Pero usted no se acuerda de Adam West y Burt Ward. No, yo quiero hablar de Superman ahorita. Deje de meterme problemas, porque es que usted tiene un mismo problema en Qatar, fresco. El tema es hoy. Él sabe. El débil y el fuerte. Bueno, ahora la pregunta es quién lo va a reemplazar. Ah, esa es una buena pregunta. Nadie. Que cancelen la vaina de Superman. No te... ¿Sabes quién lo podría reemplazar? Una vieja. Hoy en día es una es un mujer, buen negocio. Porque como estamos tan diversos, pues Superman es una mujer. No, por acá hay un par de... ¿Sabes por quién? Katie Lang. Me parece estupenda. No, hombre, pero Cher, entiende. A mí me gustaría. A mí me gusta Katie Lang. Me parece que Grace Jones sería fabuloso. Sería magnífica Grace Jones. Parece ser que quieren un hombre más joven. Quieren bajarle la edad a Superman. No, pero descubrieron que Superman tiene unos movimientos muy raros. Y Superman tiene que ser varoncillo. Pues por acá hay unos, pero yo no conozco a ninguno. Dice que Kit Connor, Jacob Elordi, y que Gregorio Pernia, no, puede ser. Billy Martin. Pero ¿por qué no puede ser Billy latino? Sigamos me el programa. Cuando María Juliana entonces ya conoce la referencia a Billy Martin, me encanta. Ay, sí, amo. Dime si no es la mejor referencia. Gregorio Pernia, el nuevo Superman. Fragmento de una serie que me he visto en la historia. Además, todo cobró sentido en ese momento. ¿Viste? Avancemos, mi preciosa paisa, por favor. Bueno, Colsubsidio te invita en esta Navidad a usar el numeral Regala tu Talento para ofrecer tus conocimientos y habilidades para que alguien más cumpla su propósito. Porque si cada colombiano logra lo que quiere, todo el país crece. Juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio. El sueño de Sofía era emprender y se hizo realidad cuando un amigo le enseñó a hacer un plan de negocios. Colsubsidio te invita en esta Navidad a utilizar el hashtag #RegalaTuTalento para contarnos cómo puedes ayudar a alguien a cumplir sus propósitos. Recuerda que si cada colombiano logra lo que quiere, todo el país crece. Colsubsidio 65 años. Juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio. Bueno, Club de Beluga es un proyecto del alemán Maximilian, cuya música se mueve entre el nu jazz el lounge, el soul y la electrónica. Ahora vamos a escuchar de ese grupo Skip to the Beat. Skip to the beat, my darling. Oh, you look so pretty there. Keep on skipping and keep on bipping. Everybody just step in time. Regalo para Navidad, Lamy, diseño hecho en Alemania. Mucho ojo con la información que les voy a dar, porque hoy vamos a regalar dos estilógrafos Lamy Safari. Y es que Lamy transforma elementos comunes en accesorios que reflejan un estilo de vida sofisticado con su amplia gama de modelos icónicos y ediciones especiales. Lamy es la marca de instrumentos de escritura con más premios de diseño en el mundo. Lamy, diseño hecho en Alemania. Compra por la app Jumbo, la app de la sede oficial de la Navidad. El 17 de diciembre con tarjetas en COSUD. 30% en carnes frías, quesos, panetones, ponques navideños y arequipes. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Llega la primera edición al país del festival legendario Monsters of Rock, este 15 de abril con un cartel invaluable. Última vez de Kiss, y junto a ellos Scorpions, Deep Purple, Halloween y Saxon. Yo les recomiendo que aseguren su boleta con la preventa exclusiva de los bancos Aval, que empezó el 14 y va hasta hoy, 16 de diciembre. Si aún no son clientes, pidan ya una tarjeta y no se pierdan las experiencias Aval. Ven Expo Artesanías 2022. Exprésate con artesanías únicas. Lúcelas, combínalas, decora y libera tu expresión creadora. Vive Expo Artesanías de una forma diferente del 7 al 20 de diciembre en Corferias. Compra tus boletas en expoartesanías.com o en taquillas. Organiza Artesanías de Colombia y Corferias. Patrocinan Davi Plata y Ecopetrol. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Descubre la potencia y tecnología de la nueva Chevrolet Bolt EV en el test drive del Centro Comercial Fontanar. Ven y conoce cómo se maneja el futuro. Te esperamos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La FM en Bogotá, 94.9. La selección colombiana femenina nos regaló felicidad y muchas celebraciones. En Tecnología Movistar te regalamos la primera cuota de tu smartphone. Presenta un regalo. Pues un excelente regalo es esta mujer que estuvo toda la vida con David Bowie, que es una belleza morena, de metal, de ébano, que se llama Iman. Sí, claro. Óigame, pero esta Iman, mujer le decían cumplió aquí 67 años. Mm. Pues la belleza la soltó un tris, no, pero no mucho. Pero tampoco. Sí, es bonita. Iman es linda. No acepta que le digan a ella ex esposo. Ella lo odia eso. Y el buen regalo es que dice, es mi esposo hasta que me muera. Y bueno, y estuvo con David Bowie muchísimos años, muchos años. Y me parece una mujer bellísima, un poco trastocada por la edad. Linda. Ella es muy bonita, muy bonita. Muy bonita, pero es que usted lo ha visto últimamente, ¿no? Es que tengo la última foto. Pero bueno, digamos, para quienes les interese ver a Iman, lo que quieran, es la carátula de la revista Vogue inglesa que aparece el 20 de diciembre. María Juliana, un buen regalo. Bueno, un buen regalo, que le lleguen a unos regalos, porque sí, como sin saber quién los mandó, y muchos. Pues eso es lo que le está pasando a una mujer en Estados Unidos, se llama Olivia Douglas, y resulta que lo comentó, o lo compartió más bien, en la red social de TikTok, y es que lleva meses recibiendo cajas de Amazon que no son de ella. No, cajas y cajas de Amazon con cualquier cantidad de artículos. Pero era vibradores, era algo. Seguramente no, algún vibrador había por ahí. Nico, por favor, calla. Pues mira que ella lo compartió ya después de haber llamado a Amazon o haberse comunicado con alguna persona en Amazon, y en Amazon le dijeron, no, pues no te preocupes, quédate con los paquetes. O sea, no tenemos cómo saber de quién son. Si sí, te están llegando a tu casa, pues quédate con ellos, ¿cómo te parece? Tú sabes que a mí me pasó una cosa increíble. Estaba hace un tiempo en una ciudad muy importante de Europa y no sé, y invité a mi chica a tomarme una copa de champaña, que yo odio esa vaina, me siento con una patada. Y bueno, pues ella dijo que no, y yo pedí una copa de champaña. Hicieron la champaña, no sé, me iba a gastar, yo no sé, 20, no sé cuánto me iba a gastar. Bueno, y empecé a tomar la champaña y dije, es que a mí me sienta muy mal esto. Y yo en la mitad y dije, uy, yo no, a mí no me queda más de esta vaina. Y empezó a sonar la alarma del sitio. ¿Por qué? Sí. No sé, en el edificio había un rollo, sitio elegantísimo, y una champaña ahí. Sí. Y de pronto iba una señora y me dice, tienen que evacuar. Le dije, pero es que la champaña, no, el champagne, regalo de la casa. Me lo eché, hombre. Maravilloso, por claro, supuesto. Bajo el brazo. Pero además claro, no me cabía una gota. A mí la champaña me parece... A ti no te gusta. Hay dos cosas en la vida que me parecen hostigantes. La champaña, la langosta y lo que ustedes quieran, el elegante. ¿Y agarraste la botella? Okay, no, era una copa. Ah, pero era ¿por una qué copa eres tan...? De pronto ¿por qué quieres tener todo en la vida? Era una yo copa. Yo cojo la botella y chao. No, era una copita ahí. Y pedí una fina y rosada. Ah, y bueno, en la mitad empieza a sonar una vaina y yo no veía nada. Bien. Y bueno, sí, quédate aquí. Le dije a Katy, quédate tranquila. Y de pronto una señora, se tienen que salir ya. Elegí la champaña. No pagué nada. Cortesía vaya de la casa. Sí. Pues sí. Buenísimo, Nico. Su nota, un buen regalo. Bueno, un buen regalo, por ejemplo, es ir a Machu Picchu. Eso es un muy buen regalo. Uy, pero muy lejos, mijo. Uy. Pero es lindo, ¿no? O sea, es muy lindo. Es lindo, pero muy lejos. Pero como que es espectacular. Mira, yo te lo recomiendo. Es un vuelo, uno toma un vuelo de Lima al Cusco. Y en el Cusco te bajas. Y un bucecito, ¿no? Y tienes que tomar unos trenes. Ok. Y entonces ese tren te va llevando en un viaje que dura, ¿qué será? Por ahí, ¿qué? ¿Una hora, yo creo? Más o menos. No, te tomas dos. Bueno, un poquito más de pronto. Y de un bucecito para arriba. Exacto, entonces llegas. ¿Cuál es el nombre del sitio donde arranca? Aguascalientes. Aguascalientes, correcto. Ahí, Nico, por favor, la nota porque no ha dicho nada. Porque es un muy buen regalo ir a Machu Picchu, pero en estos tiempos no. ¿Por qué? Imagínese que hay 779 turistas que fueron a Machu Picchu y están atrapados. Porque la crisis que está ocurriendo en Perú con Pedro Castillo y con Dina Boluarte, la nueva presidenta, ha hecho que las protestas que se han generado en torno al regreso de Castillo al poder para muchas personas, pues con esas protestas se frenó la llegada y la salida de los trenes que comunican precisamente al Cusco con Machu Picchu. 779 turistas hoy están atrapados en Machu Picchu. Ay, qué maloquera. Nico, yo le puedo hacer una pregunta con el afecto que le tengo. Hombre, ni más faltaba. ¿Qué buen regalo puede ser eso? No sea para... No, pero o sea, es un buen regalo. Porque ir a Machu Picchu... Un buen regalo de dejarlos atrapados... Corrijan a Nico, por favor. No, pero ¿quién iba a saber qué iba a pasar? Pero eso. El viaje, no, corrijan el regalo. Un buen regalo el viaje, pero pues se les mareó al final. Claro, al final pasó algo y no salió bien. Pero no defiendas a este señor que es un buen incendiario. Ah, pero es que si no, hace como ayer, que no hizo sino quejarse, que él defendía a todo el mundo y que todo el mundo le devolvía con una cachetada. Y eso me gusta. Eso me gusta. Bueno, vamos, yo sé que va a haber un rechazo por los resultados y todo. ¿Por qué? ¿Pero ustedes consideran que un arepazo es pertinente en este momento? Incluso doble. ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? Yo sugiero... Mira, yo hablé con el paciente y está bien. Está bien. No es tuvo un problema ahí, pero... El paciente se toma su tiempo y toca corregirla, inglés. ¿No? El paciente inglés, sí. Sí. Bueno, Orlando, ¿tienes cuñas? Pon cosas antes del arepazo, hombre. Este año nuestra Selección Colombia Femenina nos regaló felicidad y muchas celebraciones. Por eso esta Navidad en Tecnología Movistar te regalamos la primera cuota de tu nuevo smartphone para que sigas celebrando. Lleva tu favorito con Movistar Money y empiezas a pagarlo desde la segunda cuota. Compra ya, nadie te da más. Movistar. Este año nuestra Selección Colombia Femenina nos regaló felicidad y muchas celebraciones. Por eso esta Navidad en Tecnología Movistar te regalamos la primera cuota de tu nuevo smartphone para que sigas celebrando. Lleva tu favorito con Movistar Money y empiezas a pagarlo desde la segunda cuota. Compra ya. Nadie te da más. Movistar. Aplican términos y condiciones. Con el cabezazo DaviPlata llegó la hora de ganar. Use DaviPlata para comprar o vender. Entregaremos 20 millones todos los días del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Premiaremos a 10 compradores y 10 vendedores, cada uno con un millón. Con DaviPlata, ganar es así de fácil. Aplican términos y condiciones en DaviPlata.com. Cada 5.000 transacciones hay un ganador. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Focafin. Vigilado Superfinanciera. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Reconocen a Amancio Ortega? Señor, perdón, ¿cómo? ¿Sara? Pero por supuesto. ¿Reconocen a Amancio Ortega? Sí, por supuesto. Claro. Dueño de Inditex. Sí, Sí, claro, no tiene claro, plata claro. Ni nada. Aquí hemos hablado mucho de él. Pobre pues el hombre más rico de España, pero bueno. Y dejó a su hija ahí, turna, y la hija es la presidenta de la vaina. Pero Mancio, es tranquilo. Sí. Y el tipo dijo, óigame, él se dedicó a comprar finca raíz en el mundo. Sí. He comprado mucha vaina en Nueva York, acaba de comprar un edificio en Seattle, pero bueno. Y el tipo decidió hacer una empresa inmobiliaria. Ajá. ¿Qué pasa, Nico? ¿Todo bien? No, estoy siguiendo. Se la pongo más atentamente fácil. La historia. O lo ve frito. No, estoy siguiendo usted. Atentamente la historia. Buenas tardes, soy Diana Mateo. Yo siento una voz extraña. Ojo que... siento algo raro. Bueno, él comenzó con su vaina, con su empresa, y montó una compañía que se llama Pertenicia Oxford Properties. Sí. Y se dedicó a comprar finca raíz. Y compró hace poquito un edificio en Seattle. Hoy en día, ¿cuánta plata tiene él en patrimonio de finca raíz? ¿En finca raíz cuánta plata tiene? Sí, en dólares, en euros, da lo mismo, es la misma moneda. Muchas gracias. Oye, ¿cómo está el lindo? Creola, quisiera que tú la vieras media hora. Ay, tráemela. Ven por ella, ella es muy superior a... Dame el tiquete, yo voy. ¿Tiquete a mi casa? Claro, mándame un Uber o algo. Música, que... me confunde. Espero que no me ataquen por... Sí, también estoy pensando lo mismo. Wow. Como en el mismo... Los 20 segundos. Un poquito ya. Música, hombre, es que no hay afán. El afán es de... mío. Y mío también. Yo soy muy de afán. Sobre todo por estos días el afán es... Uy, ¿qué? Pero lo mío total. Dios. Insoportable. Fan, usted ya se quiere ir. Yo entiendo la vaina porque le ha tocado muy pesado. Tranquilo, hombre. Aquí lo atiendo, pero me toca. Ahí le mandé un mensaje. Es que no sé. Espera y mira ahorita, no me moleste. Ahorita mira. Exacto para organizar. Bueno. Entonces, ¿qué? Bueno, vamos a leer. ¿Sabe quién no oigo aquí? A Mónica, hola. Ah, pero que conteste. No conteste, yo no sé qué le pasa. Yo hablé con ella hoy todo el día. Sí. Pero la veo como enredada. ¿Qué le pasó, hombre? Orlando, 25 mil millones de dólares. Ok. María Juliana, 2 mil millones de dólares. ¿Por qué te ríes? ¿Qué? Porque yo estaba diciendo que que de pronto me fui muy larga y ahora estoy viendo que quizá me quedé muy cortica. Bueno, pero estás hablando un poquito más moderada con lo de largo y lo corto, eso está bien. Uh-huh. Bueno. Mónica. ¿Qué dice Mónica? No, que está enfermita. Un besito a Moniquita. ¿Femita? Está femita. No, está enfermita, pero pues es que yo no puedo hacer nada, ¿no? Ah, sí, nada. Nicolás, 30 mil millones de dólares. Venga, a ver. Un poquito. No, la verdad que no va a castigar a nadie. 16 mil millones de dólares. Ay, no puedo. Ah, vea, pero no estábamos. No me vas a decir que le ibas a poner, ahí no. Orlando siempre lo iba a poner. No, Jaime. Orlando le encanta ponerlo. Jaime. ¿Cómo? Jaime. No me hable de Jaime. Dígame, chivo, director, papi o. Director, por favor, puede. Es que no me creen lo que estoy diciendo. Director, no me creen lo que estoy diciendo acá. ¿Usted puede, por favor, leer la primera cifra que yo envié y la cambié? ¿Me dio por cambiarla? ¿La puede leer, por favor? Que Julián 15 está mil millones. Ah, bueno. Ay, no. Pero ah, lo que bueno, escribí, no escribí cambia, ¿vale? Es que no crees. No la cambien. Sigan diciendo que estoy diciendo mentiras. Sigan Mira, diciendo. Orlando Rivera, pero eso te ha pasado últimamente un montón de veces. Por eso es lo no que estoy diciendo y ustedes no me creen. Instinto. Mire, yo puse 15 mil. Eso es que no defines cambiarla. Tu tu orientación, tienes que cambiar, no, tienes debes ponerla mejor. Los que no definen la orientación es estar en Qatar, qué pena, director. Eso sí debes ponerla claro, mejor. Eso no, no sabe sabes ponerla. Mucho billete. Están como una veleta ya. Bueno, y Mónica menos dos porque no contesta, entonces todos pasan limpio. Y el resto normal, ok. Sí, bien, yo tenía 15 mil, ahí está. No, o sea, no vi ninguna cosa escandalosa. La correccional. Bueno, Moniquita, sí, menos dos, porque es muy delicada la situación de Moni, muy delicado. Ella se le quitó el punzón en la cabeza, pero bueno, que Dios me la bendiga, pero pues, desafortunadamente no me mandó una excusa médica para el repaso. Tiene una cosa médica para su físico. El arepaso requiere una cosa muy delicada, es una cosa, escribir un artículo como un, no sé, como un ensayo literario. Listo, bueno. ¿Cómo va el arepaso? Bueno, el arepaso va así, Mónica tiene menos 22 puntos, yo tengo menos 11, Orlando tiene un punto y Nicolás tiene 4. Una única pregunta. ¿Cuál? ¿Por qué no doble, Nico? Usted pidió ¿pero qué doble. Necesidad hay? Pues, usted quiere no? liquidar ¿hoy viernes? La gente, ¿no? ¿Por qué no? Por eso, por ¿pero ser por viernes. Qué sí? ¿Por qué no? De una. Despegamos. ¿Sí o no, Orly? De una. De una. Sin miedo. Pues, no, pero bueno. Sin todo el éxito. Sí, o al fracaso, no importa. Más al fracaso. Bueno, vamos con musiquilla, ¿no? Por favor. Bueno, pues esta canción fue grabada por Everything But The Girl en su álbum Worldwide de 1991 y se llama Twin Cities. momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. Jumbo, la app de la sede oficial de la Navidad. El 17 de diciembre con tarjetas en COSUD. 30% en carnes frías, quesos, panetones, ponques navideños y arequipes. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy inicia Bogotá Despierta, la oportunidad para hacer tus compras hasta medianoche con grandes descuentos. Del 16 al 23 de diciembre. Encuentra comercios y horarios en www.bogotadespierta.co. Invitan Secretaría de Desarrollo Económico y Fenalco Bogotá Cundinamarca. Festival Fagosar y Cantar te trae a los Tigres del Norte, Eder Muñoz, Paola Jara, John Alex Castaño, los internacionales Rayos de México, Francis, Alzate, Johnny Rivera, Joaquín Guillermo. Este 11 de marzo en el Estadio El Campín. Entradas desde 49,000. Informes en el 328-61-6172 y en latiquetera.com. Produce Rafael Pedraza Producciones. Los buñuelos son ignorados 11 meses, pero ahí están para todos en diciembre. En HIIT decidimos ser patrocinadores no oficiales de todos los buñuelos, redondos y ombligones. También de los buñuelos para manejar o cantar villancicos. En Navidad nunca faltan los buñuelos. Y a los buñuelos nunca les falte HIIT. Compra HIIT en tu tienda más cercana. HIIT es un refresco de fruta pasteurizado. El contenido de fruta varía según el sabor. Compra por la app Jumbo, la app de la sede oficial de la Navidad. El 17 de diciembre con tarjetas en COSUD. 30% en carnes frías, quesos, panetones, ponques navideños y arequipes. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. RCN se identifica con la tranquilidad. No, ¿otra vez de viaje? ¿Y yo qué? Ni se te ocurra dejarme solo con tu mamá en la casa. La última vez me dejó por fuera. Eso diría tu peludo si hablara. Mejor deja el cuidado de tu mascota en manos expertas. Agenda hotel y colegio canino y muchos servicios más en Helpit.com. Helpit, bien hecho. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas tardes, soy Diana Mateus y estas son las noticias. La FM conoció que con base en la advertencia del fiscal general, alrededor de 186 jóvenes de la primera línea tendrían la puerta cerrada para ser gestores de paz por cometer delitos graves. La alcaldía de Cali demandará al Ministerio de Educación por el incumplimiento en la construcción de colegios en la ciudad pactados en un convenio. La demanda será por 150 mil millones de pesos. El Consejo Nacional Electoral sancionó a Nicolás Petro por el manejo de los recursos de ingresos y gastos de su campaña a la gobernación del Atlántico. Y en noticias internacionales, el Congreso de Estados Unidos acordó extender una semana más el presupuesto del gobierno, evitando así un cierre de la administración un día antes de que se expiraran los fondos que le permiten seguir funcionando. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Ahora con el app Davivienda Móvil, en solo 5 minutos puede solicitar su datáfono y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata. Davivienda Móvil, aquí lo tiene todo. Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamóvil.com. Mi comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Comprar en Unicentro Bogotá en esta Navidad Universal te acerca más a estrenar el carro que le pediste al universo. Registra tus facturas en Más Puntos Unicentro del 1 de diciembre del 2022 al 8 de enero del 2023 y participa por dos Mazda 2 Hatchback último modelo. Conoce más en www.unicentrobogotá.com. Aplican términos y condiciones. Autoriza Lotería de Bogotá. Navidad Universal. Afíliese al programa anual Travel de Privilegios de Vivienda y reciba un bono de 150 mil pesos para redimir en tiquetes aéreos, noches de alojamiento y más. Con la tarjeta Diners Club, usted pertenece al mundo de los viajes. Da Vivienda. Válido del 15 de diciembre de 2022 al 15 de febrero de 2023. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.privilegiosdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Es la hora de comprar el Ford de tus sueños con bono de hasta 15 millones de pesos. En la FM son las 6 y 7 minutos. No dejes pasar esta oportunidad. Compra ya tu Ford Escape Turbo EcoBoost SE con bono de descuento de 10 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año. Ingresa a Ford.com.co y cotiza la tuya. Aplica en términos y condiciones. El descuento de 10 millones de pesos aplica a la Ford Escape EcoBoost SE 2022. Interés de 12,01% efectivo anual. Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Conoce más en Ford.com.co. María Paula Aguas está en Unicentro Bogotá viviendo la Navidad de este centro comercial. María Paula, buenas noches, ¿por qué no nos cuentas en qué andas? Hola Juli, hola Nico, ¿cómo están todos? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, contenta. Pues les quiero contar que estoy aquí en el centro comercial Unicentro y quiero que sepan que se convirtió en un portal que se conecta desde la tierra con todos los huéspedes y con los visitantes, con el cosmos, para que cada uno de los sueños y deseos se hagan realidad a lo que ellos llaman una Navidad Universal. Y es que a lo largo del centro comercial Unicentro hay varias zonas de experiencias en las que pueden tomarse fotos, compartirlas en sus redes sociales. Por ejemplo, cuando ustedes ingresan por la entrada principal, hay un chamizo gigante lleno de luces, la decoración y al respaldo un gran vitral de nacimiento del divino niño Jesús. Y es que hay una estación dedicada al amor y al reencuentro y en otra pueden encontrar la magia de los sueños, que pueden hacer todo lo posible y a su vez van a encontrar una estación que reviva el fin de una Navidad Universal, donde todos tienen cabida sin importar credos, ideologías, personalidades, no hay límites, no hay absolutamente ninguna restricción. Y es que tiene que visitar Unicentro Bogotá y recorrer el centro comercial con los suyos y así disfrutar y dejarse llevar por la magia de esa época mientras piden sus deseos al universo y comparten sus mejores postales en @unicentrobogotá con la etiqueta numeral Una Navidad Universal, porque en estas fiestas y en Unicentro Bogotá los sueños se hacen realidad. Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos, puede solicitar un link de pago y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata. Davivienda Móvil, aquí lo tiene todo. Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamóvil.com. Mi comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los mejores momentos del partido son entregados por Inter Rapidísimo, orgulloso patrocinador oficial sudamericano Qatar 2022. Bueno, vamos avanzando mañana. Tercero y cuarto lugar, que poco importa. Siempre con Nico hemos hablado que eso no es definitivo por la plata, pero es una fecha muy harta. Vamos a la final, Nico. Y vamos a hacerlo cortico porque estamos muy apretados, pero sí. Oí que el tema de Benzema, de la lesión, fue como una decisión de Deschamps porque no le gusta el tipo, porque hicieron el cálculo y parece que él pueda llegar a semifinales y finales. Y él dice, y mucha gente dice que él se siente, Benzema, que tras su lesión lo alejó de la selección. Su opinión. Mire, pues se especuló mucho sobre eso, pero es que también también a él le está funcionando el equipo que tiene, más allá de que esté o no Benzema, que ha tenido una historia como de amor y odio. ¿Pero le da pereza a Benzema? O sea, ¿le da jartera? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque fíjese que en la Euro, cuando lo usó, como que no le funcionó tan bien. Mientras que Giroud, que es el 9 que hoy tiene Francia como referencia, sí le ha funcionado de manera óptima. Ha hecho goles importantes contra Dinamarca, contra Inglaterra, sí, en fin. Correcto. Bueno, quería proponerle ese tema. Adelante con su desmenuce la vaina del domingo. No puede decirle nada, Niquito. Tenemos problemas, al menos eso es lo que dice Francia, porque ellos están afectados por un virus gripal en la concentración. Los primeros que cayeron fueron Rabiot y Upamecano, que no pudieron estar en las semis contra Marruecos. Cayó también Coman, que es suplente, Kingsley Coman, el extremo del Bayern Múnich. Y en las últimas horas se ha hablado de que también están contagiados de ese virus Konaté, que fue el reemplazante de Upamecano en el partido contra Marruecos, y Rafael Varane, que ha jugado un gran mundial. El central del Manchester United ha sido impecable. Súmele a eso que tienen a Teo Hernández también, pero por un golpe, no por un virus, y Tchouaméni también está, no hizo parte de la práctica hoy porque tiene un golpe. Con todas esos problemas está lidiando hoy Didier Deschamps para formar su equipo. Argentina, en cambio, goza de buena salud. Todos sus jugadores están activos y perfectos. Los que disponga el entrenador Lionel Scaloni va a poder utilizarlos. Pero Francia sí tiene esos inconvenientes. El juego se va a hacer en el Estadio Lusail, que es en capacidad de... tiene capacidad de 70.000 espectadores. Bueno, Nico. O sea que no pueden ellos... Si no se presentan, Argentina gana por W. ¿Sí? No, si se van a presentar. No, pero a presentar si no se presentan, final. Nico, el no, otro pues equipo gana por W. Gana eso por no w. Va a pasar. No, eso no pero va Nico, pasar. Si fuera así, gana por sí, W. Sí, si fuera así, pues gana Argentina. Nico. Gana Argentina. Pero por W, ¿se acuerda? Uno gana, pero sí, eso era claro, el no, colegio. Pero eso todavía existe. Las interclases. Eso todavía existe, claro. Pero pásenle no, el fútbol Juli, profesional, yo no gané creo. Por W, claro. No. ¿Por qué claro. Se llama doble único? Porque llama no se presentan. ¿Quién? Pero claro, ¿por qué porque no es, ¿por qué es doble U? Ah, porque, no sé. ¿De dónde viene la doble U? Es muy antiguo. Okay. O sea, ustedes me están preguntando cuál es el significado. Yo de estoy yo preguntando no, por Jaime. Qué uno gana por doble U, hermano. Ah, okay, mire, eso... Buena, gran pregunta que... ¿Te lo vas a quiere inventar? Decir abandono. No. Es walkout. ¿Pero por qué no count? No, ¿por qué por doble U? ¿Por qué por no, W? Por eso, es que sí. Pues para no decir así, walk así over o walk out. Exactamente. Sí. También, walk over también se puede decir, pero ese es como Nico. El origen del... se escribe W-O. Exacto. Nico. Dígame. ¿Alguna estadística de las apuestas o nada? Igual. No, sabe que es una final muy pareja, muy pareja. Pero sin Francia... O sea, le toca a Mbappé ir solo a correr, pero solo es que como mire, un pendejo. Pero mire, es que pare bolas. No. Pare bolas a esto. O sea, le conté ahorita que se enfermó Rabiot y no jugó contra Marruecos. Pues ya me dijo que se enfermó todo el mundo. Pero entonces, ¿qué hace un técnico que tiene su titular? Trae a Benzema y lo pone a jugar. No, porque usted no lo puede poner a jugar de zaguero central. Entonces, ¿qué hace él? Empieza a jugar con el termómetro y con el tiempo. Exacto, empieza. ¿Qué significa ese juego? Hacer mano claro, más. Porque además los tipos han tenido fiebre. Ojo, es que no ha sido complicado y los aires acondicionados aquí no ayudan mucho a que haya una mejoría en ese sentido. Uno está en el calor. Oye, una que pregunta, han bajado las Nico, temperaturas perdón. Y de pronto usted entra y es un helaje, pero huemadre terrible. Sí, como en la costa. Los aires acondicionados en Qatar son como los gringos, helados. Deben ser helados. Uy, no se imagina. Deben ser impresionantes. Hay un centro comercial, yo hace poquito escribí una columna sobre el frío de Doha. Hay un centro comercial que se llama Villaggio. Ese centro comercial queda muy cerca al Estadio Califa. Y es en serio, o sea, en serio les estoy hablando. Usted deja un pedazo de carne cruda sobre una mesa. ¿Y se congela? Y llega y está congelada la carne, no se ha dañado. O sea, el helaje que hace en ese lugar es la cosa más criminal del mundo. Y el estadio más frío, el Al Janoub. Ese estadio era, uy, Dios mío santo, una nevera. Oiga, ¿cuándo, le tocaba, ¿cuándo, era un iglú? ¿Cuándo veo a Guillito? Guillo... No, es que lo quiero tener solo para mí. ¿Cómo es? Sigamos. Ah, no, el lunes. Ven, el pero lunes yo tengo una pregunta para Nicolás. No más preguntas. Sí. Estamos colgados, no, dale. No, pero una cosita chiquita. Es que he visto mucho revuelo en redes sociales con los argentinos, porque no hay boletas. Y porque las únicas boletas que hay son revendidas a precios que son 6, 7, 8 veces más de lo que eran los precios FIFA. Y que han hecho como protestas, pidiéndoles, pues como que, hey, dennos boletas, porque hay muchos hinchas que están allá desde mediados de noviembre y no han podido conseguir boleta. ¿Qué has visto de eso? Mira, para que te hagas una idea, en las boletas en Al Janoub, me preguntan que cuántos argentinos hay en Doha, para que ustedes hagan una idea. Si no estoy mal, hay 40,000. Sí, sí. Que eso es un montón. Y que llegaban como 6,000, 8,000 más este fin de semana. Marroquíes, para que ustedes se hagan una idea, hay creo que 28,000, 30,000, y eso que se suspendieron unos vuelos que venían de Casablanca y de Rabat rumbo a Doha. Pero, con respecto a tu pregunta, hay 4 categorías de boleta. Entonces hay categoría 1, que es la más cara, 2, 3, 4. La 4, ponle, hablemos de la categoría 4. Entonces hablemos que es una boleta que queda detrás de los arcos, ¿cierto? Bueno, esa boleta... En FIFA, digamos, si tú la compras a través del portal FIFA, te podía costar que unos 400 y pico de dólares. Sí. Estamos hablando de 4 por 5, 20. O sea, millones es un de pesos. Billete, pero todavía era decente, digamos. No, claro, lo que pasa es que la economía no se ve nada, María Juli. No ves nada. Pero es estar ahí, ¿no? Bueno. Claro, pero, no claro. Pero la reventa ha hecho que esa boleta de $400 llegué a estar a $2,000, $2,500. Increíble. Entonces haz la cuenta. Bueno, Nico, pero otras que son más costosas. ¿Cuánto vale la Big One, la grande? No, la Big One creo que estaba costando como 1,500, me parece que era que estaba costando. Bueno, 1,800. Imagínate, están más caras las revendidas de las más baratas que la que el precio FIFA de la más cara. ¿Cuánto vale la revendida en la mitad del campo? Exacto. Entonces ese es el por eso les tomaba del valor más bajo de boleta. ¿Pesos? Entonces póngale que la boleta vale $1,500, supongamos. Debe estar por ahí en unos 6,000, 7,500. Sí. Que eso es un platal. ¿Y usted por qué no paga esas boletas? Increíble que haya Estoy esperando un giro por parte de Jaime ustedes, Sánchez, pues para que por favor pues y hombre, a la casa yo pueda acceder a una mamada de pagarle. Bueno, listo. No se muevan, ya volvemos. ¿Qué tal si te dijera que el fútbol es únicamente para valientes? Ahora te pregunto, ¿hay algo más valiente que una mujer? ¿Y qué tal si nos hacemos patrocinadores del Mundial para entregarte este mensaje? Interrapidísimo, orgulloso patrocinador oficial sudamericano Qatar 2022 y de nuestras valientes guerreras. FM en Cali, 98.5. Bueno, María Juliana, Nico, les cuento que desde hoy y hasta el 24 de diciembre iniciaron las novenas navideñas y este año desde Unicentro Bogotá la invitación es a vivirlas con una Navidad universal. Y es que es el momento perfecto para poder compartir con la familia, los amigos, el nacimiento de Jesús, enviando tus sueños y deseos del próximo año al universo, para que Cosmos los haga realidad en esta Navidad. Conoce la programación en las redes sociales, @Unicentro Bogotá, y ven y vive con los tuyos la magia de las novenas en medio de lo que ellos llaman en Unicentro una Navidad universal. Y es que Unicentro Bogotá también llega con regalos fuera de este mundo para ti y en Navidad. tiene que visitar el centro comercial para conocer cómo pueden también ser uno de los ganadores de dos Mazdas Hatchback 2023, cero kilómetros, para que cumplan el sueño de estrenar carro en esta Navidad y, por supuesto, iniciar el año 2023 con pie derecho. Y es que pueden participar por un bono, además de eso, de $1,000,000 con una actividad de realidad aumentada que conectará tus deseos con el cosmos en una Navidad universal. Con el cabezazo DaviPlata llegó la hora de ganar. Use DaviPlata para comprar o vender. Entregaremos 20 millones todos los días del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Premiaremos a 10 compradores y 10 vendedores, cada uno con $1,000,000. Con DaviPlata, ganar es así de fácil. Aplican términos y condiciones en DaviPlata.com. Cada 5,000 transacciones hay un ganador. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Focafin. Vigilado Superfinanciera. Son los días de regalo y descuentos en Tecnología Movistar. El consultorio del Doc. En los originales. Yo no sé por qué tengo esta recurrencia y pienso en Doha, y pienso en Nico, y pienso en Guillermo Arango. Bueno. Y es otro estudio que habla de la flora intestinal, o sea, me preocupa un poco. No me pues, diga. Toda esta situación. Otro femito. No, pero es que la flora intestinal, Nico, Guillo, no sé, ¿no? Bueno. Pero bueno. Dos estudios realizados en Países Bajos y publicados en la revista Nature Communication han encontrado características específicas de la microbiótica, la flora intestinal y las personas con depresión, incluyendo poblaciones de diferentes etnias y hábitos. Los hallazgos confirman que hay un vínculo muy grande en la falla en la flora intestinal y la depresión. No digas. Mire. Te lo digo. ¿Qué, pero pues qué increíble, ¿no? Qué relación. ¿Quién iba a pensar que tiene algo que ver? Sí. Mucho, mucho. El artículo tú lo puedes revisar, María Juli, porque es un poquito complejo. Porque es muy largo y me da pena con los oyentes, pero es, recuerda, Nature Communications. Ok. Y bueno, es que se cree que el microbioma intestinal, es decir, el conjunto de bacterias que viven en el intestino, desempeña un papel en los trastornos depresivos para los mecanismos biológicos subyacentes que están poco estudiados. Me parece que es un poco bodrio, pero estamos en la nota tecnológica. Nota tecnológica, María Juliana. Bueno, pues nota tecnológica con Shakira, porque ha utilizado sus redes sociales para, a pesar de no poder estar presente en la graduación de los chicos, de los jóvenes que se graduaron de los 7 colegios que tiene en el país, que apoya su fundación Pies Descalzos, aprovechó su cuenta de Instagram para publicar sus fotografías. Publicó varios carretes con fotografías de chicos de escuelas de Quibdó y Cartagena, felicitándolos por la alegría, bueno, y por el logro que habían conseguido al culminar sus estudios. También les envió regalos y, bueno, las fotografías se ve a los chicos disfrutando de todo lo que les envió Shakira. Nota tecnológica, Nico Cosetti. Nico, perdón. Bueno, en el 2003, Michael Jessing dijo: esto es irrompible. La tecnología ha hecho que sea irrompible. Puede salir un pequeño agujero, como mucho, y en ese agujero saldrán unas pequeñas gotas de agua y será perfectamente reparado. Él hablaba del acuario cilíndrico más grande del mundo. Carajo, en el Hotel Radisson, tan buena. Hágale. En Berlín. Uy. El Aquadoma. Bueno, pues ese, fíjense que es un poco como la relación con el Titanic, ¿no? Uno piensa, sí. Porque en el Titanic hablaban este barco nada lo puede es hundir. Es inundible. Exacto. Y él nunca va a naufragar. Y el Titanic naufragó. Bueno, pues este señor, que fue un poco el ideólogo del Aquadón, fue uno de los arquitectos buenísimo, encargados, Michael Jessing, dijo, aquí, esto mire, no hay manera de que se rompa. Era un acuario. Ni con una bazooka. Nada, exacto. Usted no lo puede romper. Era un acuario de 16 metros de altura. Había 1500 peces tropicales metidos en él y era una de las grandes atracciones del Hotel Radisson en Berlín. ¿Se rompió hoy? ¿Se rompió? Sí, sí. Murieron los 1500. No. Bueno, creo que hay unos 30 que están en cuidados intensivos. Deben estar chapaleando por ahí, quién sabe de dónde. Pero Nico, acabe bien la nota, no sea payaso, hombre. No, y el resto de peces murieron. No hubo, miren, por fortuna, porque pues imagínense cuánta cantidad de agua había ahí dentro de ese acuario de 16 metros. Pues cayó toda el agua, rompió muchas vitrinas, paredes pues cercanas y tal. Es que el agua a presión alta es absolutamente destructiva. Es tremenda. Entonces el asunto es que, por fortuna, digamos, era 1 millón de litros de agua salada, imagínense. Y todo eso se rompió, aún no se sabe por qué. Dicen que las temperaturas en Berlín han estado muy bajas, que están en menos 10, y que de pronto ese bajón de temperatura hizo que se hubiera una fractura en el vidrio. Estaba mal hecho, brother, estaba mal hecho. No. Bueno, pues Michael Jessing, que dijo, esto no lo rompe nadie, pues le toca tomar una cuchara y tomarse ese millón de litros de agua salada para callarse la boca. Se rompió el acuadón. María Juliana, hablemos de Movistar. Días de regalo con tecnología Movistar. Entre ayer y hoy te damos descuentos y más para que en esta Navidad te des el regalo soñado o se lo des a esa persona especial. Llévalo con Movistar Money. Compra ya en centros de experiencia o llama numeral 654. Nadie te da más Movistar. Días de regalo en tecnología Movistar. Porque sabemos que te encantan las sorpresas, el 15 y 16 de diciembre te damos 2x1 en smartphones, combos, descuentos y más, para que en esta Navidad te des el regalo soñado. Visítanos. Aplican términos y condiciones. A continuación, Fatback Band New Generation e Isabella Gordon. Esto se llama Brand New Day. Every day has gotta be a better day for you and for me. If you just hold on, I know that you will see that yesterday is in the past. Gotta keep moving on. We can push through it if we just stay strong. We're all in this together, come what may. Things are gonna change, 'cause it's a brand new day. Well, good morning, sunshine. Now I see, boy, that you can lean on me. Imagínense esto. Un universo de acrobacias, música, bailarines y un colorido laboratorio eléctrico. Pues esto y más está en la nueva obra bazar del Circo del Sol, que es un show imperdible para el 2023. Regálate las entradas desde ya. Aprovecha la preventa exclusiva hasta el 6 de enero pagando con las tarjetas de los bancos Aval. Si aún no eres cliente, solicítalas y no te pierdas de ninguna de las experiencias Aval. Hola amor, les habla el Fer Show. Muchos motivos para celebrar con unos Johnny Walker. Pero el principal es brindar por mi combo. Los caminantes que han estado conmigo siempre. Los invito a conocerlos en las redes de Johnny Walker. Amor, este combo está bendecido para el camino que viene. Johnny Walker, keep walking. Ya yo te invito a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Bueno, yo les quiero contar que sigo aquí en Unicentro Bogotá y hay algo maravilloso en esta temporada de Navidad, y es que ustedes pueden tener un carro en esta temporada. Y todo es posible en medio de una Navidad universal. Y es que Unicentro Bogotá tiene preparado todo un mundo de sorpresas para ti. Simplemente debes registrar tus facturas iguales o superiores a 150 mil pesos en compras, y en el centro comercial podrás participar por uno de los dos Mazda Hatchback 2023 0 kilómetros para que estrenes carro en esta Navidad. Para más información, ven a la Ciudadela Comercial e ingresa a www.unicentrobogotá.com o visita sus redes sociales @unicentrobogotá. Asimismo, también les quiero contar que si ustedes quieren vivir una experiencia de realidad virtual que les hagan vivir una Navidad universal, pueden venir desde el 6 de diciembre y vivir con los suyos una experiencia fuera de este mundo que te puede hacer ganador de un bono de 1,000,000 de pesos para disfrutar de estas fiestas. Y es que, ¿cómo pueden participar? Es muy sencillo, simplemente deben grabar un video de 30 segundos o más utilizando un filtro de una Navidad universal y ser, por supuesto, lo más creativo que ustedes puedan ser, y subir el video a la cuenta de Instagram como un reel. Ojo con eso, es importante que lo tengan en cuenta, subir el video como un reel, y en la descripción utilizar el hashtag Una Navidad Universal y etiquetar a @unicentrobogotá, y asimismo recolectar la mayor cantidad de likes o me gustas, y listo. Es sencillo, así pueden prepararse para ganar una Navidad Universal con Unicentro Bogotá. La FM en Medellín, 106.9. Libera tu expresión en Expo Artesanías del 7 al 20 de diciembre en Corferias. Expo Artesanías presenta Un Buen Plan. Bueno, un buen plan es hablar del Mundial. Lo he dicho, vi todos los partidos, se acaba el domingo, mañana veo el partido harto ese, pero me encanta verlo. Pero pues Nicolás aquí, porque leí una nota que me pareció muy linda. Cuenta. Carlos McAllister no es uno más entre los 40,000 peregrinos de Argentina en Doha. Este nieto de irlandeses es como tantos pioneros de América, hombre de múltiples vidas. Fue defensa de Boca Juniors, internacional con Argentina, ojeador de Osasuna, diputado nacional, secretario de Estado para el Deporte con Mauricio Macri y promotor de la candidatura del Mundial 2030 entre Argentina, Uruguay y Paraguay. Es también el padre de Francis, medio centro de Rosario Central, lateral de Argentina Juniors, y de Alexis, el centrocampista del Brighton, que cambió la suerte de Argentina en la Copa del Mundo. Única pregunta le hacen a él: ¿hay alguna familia en el mundo cuyo padre jugó, es que no veo, con Maradona y su hijo con Messi? Respuesta: dice, sí, una más. Simeone, el Cholo, jugó con Diego y Gio con Leo. Gio o Gio no tuvo la suerte de venir al Mundial y yo tuve la suerte de ir al Mundial. Él se llama Carlos McAllister, exjugador argentino y padre de Alexis, y dice esta frase: Messi es el mejor. Maradona, a los 35 años, ya era un exjugador. Niquito, muchas gracias por su opinión. El Colorado McAllister, que jugaba de lateral izquierdo y comenzó su carrera en Argentinos Juniors, el padre de Alexis McAllister, jugó además con Maradona, como usted bien lo decía, no solamente en la selección, porque el Colorado juega aquel partido de repechaje contra Australia, cuando después del 5-0 que Colombia manda a Argentina al repechaje, a los argentinos les toca jugar un ida y vuelta con los australianos. Y en Australia, el Colorado McAllister jugó, como le digo, en un lateral izquierdo, de buena llegada, buena marca, anticipo y cabeceaba muy bien. Era un muy buen jugador de fútbol, el Colorado McAllister. Y se encontró con Maradona en aquel Boca Juniors del año 95, con Mauricio Macri, que era el presidente de Boca Juniors en ese momento. Fíjese cómo es la vida. Después, Macri es presidente de la Nación, se lleva a Carlos Javier McAllister a trabajar en su gobierno. Y claro, él lo tuvo hasta el año 90 y qué estaría, porque es que McAllister estuvo mucho rato en Boca, como 4 años, hasta el 96 tal vez estuvo McAllister en Boca, y en el 97 Maradona se retira. Alexis, su hijo, juega en el Brighton de Inglaterra y ha sido una de las grandes soluciones que ha encontrado Lionel Scaloni junto con Enzo Fernández, que es el volante que descubrió el central. Pues no era un descubrimiento, en el Benfica lo hace muy bien. Pero Alexis McAllister, que hace parte de un club más bien modesto en la Premier League como el Brighton, ha tenido un Mundial absolutamente magnífico, jugando en una posición muy distinta a la de su padre, que era marcador de punta izquierdo y que terminó su carrera en Ferrocarril Oeste. Nico, y la frase, o sea, lo de Simeone, que me llamó la atención, que él dice, ¿hay alguna persona que haya hecho el doble? Dice Simeone y el papá, ¿cómo es eso? Claro, porque el Colorado McAllister... Lo noto perdido, Orlando, lo noto perdido. No, pues es que deje contar, porque el Colorado McAllister... Pero tiene un minuto más, lleva tres. Un minuto. Por eso, el Colorado McAllister jugó con Simeone en esa selección que le estoy diciendo, en la del año 93. Entonces, de ahí se conocen. Messi jugó con Gio Simeone en selección argentina. Gio Simeone, hoy en el Napoli, y además, como suplente, ingresa en el Napoli y ha hecho muchos goles claves. Él ha estado en Fiorentina, en el Hellas Verona, en varios clubes, pero no fue convocado para este llamado. De hecho, fue como uno de los cuestionamientos que se le hizo a Scaloni, que no llamara al hijo de Diego Pablo Simeone, que, fíjese, como un poco como McAllister, juegan en posiciones distintas padre e hijo. McAllister era lateral izquierdo, Alexis McAllister es interior, o sea, es un volante. Y Diego Simeone jugaba como volante 5, volante de marca, mientras que su hijo Giovanni juega como 9, como centro delantero. Nico, y la, o sea, impresionante la cosa, pero se dan cuenta que a Nico, si uno le tira comida, le muerde uno el brazo. ¿Por qué? No, le encanta. La última pregunta, la frase del Colorado Carlos McAllister. Sí, Messi es el mejor, Maradona a los 35 años ya era exjugador. Sí. Pero tírese 30 segundos, hermano, porque no va a aguantar su show. No, pues es que eran tiempos distintos también, ¿no? Maradona tuvo... Audiencias diferentes, ¿no? Sí, y Maradona tuvo un problema de adicciones, ¿no? Que Messi no lo ha tenido. Pero es que eso no es culpa de nadie, hermano, es culpa de Maradona. No, por eso, pero eso voy. Pero tuvo un problema de adicción y eso hizo que el Maradona del crepúsculo, pues obviamente no pudiera ser tan brillante. Él se gastó muchos de sus cartuchos propios tratando de pelear en la cocaína. Adicciones. Claro. ¿Se acuerda cuando lo detienen? ¿Y quién le hizo todo ese daño? Franklin en Caballito en el año 92. Nápoles. No. Eso fue en Italia que me lo destruyeron. No. ¿Sabe dónde? Contaba Maradona que él dónde probó por primera vez la cocaína. En España. Barcelona. Claro. en Barcelona. Bueno, Nico, el ex, ¿qué opinas, María Juliana? No se le puede dar comida porque le cobro la mano, ¿no? No, pero está... Pero y está, le muerde el hombro. Pero está aclarando que fue en Barcelona donde probó por primera vez la droga. Él no sabe, nadie sabe. Sí. De pronto no, fue sí. En Bogotá. Y es que sabe bueno, qué pasó en Barcelona. No, tranquilo. No, se acabó la sección. Es que, no, muy breve. En Barcelona. A él lo le breve, dio tenía un minuto y lleva cuatro. A él le fue pero muy mal, mire, en Barcelona, ¿no? Es que le dio hepatitis y le fracturaron un tobillo. Listo. Y ahí comenzó a meter perico. Listo. Y se le fue este la es nuestro ídolo, nuestro rey, nuestro profeta. Y le boté esta nota sabiendo lo que me iba a pasar, ¿no? Claro, lo es que se yo acepto las arriba. Consecuencias de mi estupidez. No. Ya volvemos. Ven Expo Artesanías 2022. Exprésate con artesanías únicas. Lúcelas, combínalas, decora y libera tu expresión creadora. Vive Expo Artesanías de una forma diferente del 7 al 20 de diciembre en Corferias. Compra tus boletas en expoartesanías.com o en taquillas. Organiza Artesanías de Colombia y Corferias. Patrocina en DaviPlata y Ecopetrol. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, vamos con otro adelanto del programazo de Navidad que va a tener Emilio el 23 de diciembre. Y esto es de Wham. Se llama Last Christmas. Thank you. Bueno, sigo aquí desde Unicentro Bogotá, en donde pueden recorrer el centro comercial con los suyos para compartir y dejarse llevar por la magia de esta época, mientras piden sus deseos al universo y comparten sus mejores postales a @unicentrobogotá con la etiqueta Una Navidad Universal. Porque en estas fiestas en Unicentro Bogotá los sueños se hacen realidad. Y es que en Unicentro tienen la oportunidad de ganar muchos premios. Dos Mazda, dos carros, bonos. Entonces, ¿cómo pueden vivir la experiencia de la realidad virtual que les haga vivir una Navidad universal? Tienen que, sencillo, tienen que venir a Unicentro hasta el 6 de diciembre y vivir con los suyos desde el 6 de diciembre y vivir con su familia, sus amigos, una experiencia fuera de este mundo que les puede hacer ganador de un bono de 1,000,000 de pesos para disfrutar en esta época navideña. Y es sencillo, ¿cómo pueden participar? Tiene que grabar un video de 30 segundos o más utilizando el filtro de una Navidad universal y ser lo más creativo que ustedes puedan. Tienen que subir el video a una cuenta de Instagram. Ojo, tiene que ser un video como un reel, no se va a la historia, tiene que ser un reel. Y en la descripción usar el hashtag Una Navidad Universal y etiquetar a @unicentrobogotá. Y recolectar la mayor cantidad de likes o me gusta y listo. Prepárense para ganar con una Navidad Universal. Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata. Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo. Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamóvil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamy es el mejor regalo para Navidad. Lamy, diseño hecho en Alemania. Ojo, oyentes, porque en la próxima hora vamos a regalar dos estilógrafos Lamy Safari, así que muy pendientes con la información que les voy a dar. Lamy transforma elementos comunes en accesorios que reflejan un estilo de vida sofisticado con su amplia gama de modelos icónicos y ediciones especiales. Lamy es la marca de instrumentos de escritura con más premios de diseño en el mundo. Lamy, diseño hecho en Alemania. Compra por la app Jumbo, la app de la sede oficial de la Navidad. El 17 de diciembre con tarjetas en COSUD. 30% en carnes frías, quesos, panetones, ponques navideños y arequipes. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, quería presentar el arepazo, pero se trabó el computador. Ah, pero lo podemos hacer ¿cómo, pues, perdón? Hablado. No, yo lo puedo comentar y... Lindo, mira. A ver. Nico, María Juli y yo estamos firmes, ¿y Orlando? ¿Firme? Orly también está Mónica, firme. Mónica, pues Mónica no la voy a mencionar porque está muy adolorida. Sí. Un padre perdió su vida y dos otros pacientes desarrollaron cáncer después de recibir órganos infectados del mismo donante. Mm. ¿Qué pasa? Parmentier Bahaitio, perdón. Parmentier Sidhu, de 49 años, murió en agonía hace poco, después de que le pusieron un trasplante de riñón. Los doctores removieron el riñón de una persona que murió, pero parece que estaba supremamente infectado. Y el hombre, que era un muchacho muy atractivo de la India, falleció con violencia y en plenitud. ¿Su opinión, Nicolás? No, pues, una historia terrible. Gravísimo. Me espanto. Ay, me oigo que usted está totalmente compungido, ¿no? Claro. Pero estoy de catre. Bueno, increíblemente pensar algo que dice que es... Espérate, que es que no leo bien. He came clean in a rare, it's believed to be one of the only... Y bueno, solamente como 11 personas se han muerto de eso. ¿Cuántos trasplantes de órganos se hacen en el mundo al año? Chiquilla, pero no es mucho. No es mucho. No crean que es que todo el mundo, pero o sea, tú sabes lo complicado que es eso, hombre. Yo les recomiendo que tiren bajito. ¿Bajito? ¿Qué tan bajito? siempre fueron. Es musiquita, hay que meterle musiquita, hombre. ¿Cómo van? Pues mal, pero bien. Bueno, pero no supe cuántos eran. No, los... pues es, le está poniendo tensión. Que tengo problemas de conexión. Ah, yo creía más nervios acá. Tranquilo, ya estoy estabilizado. Ustedes saben que la gente excitada se estabiliza. Ey, ey, ey. Estoy mal todavía, pero venga. Voy a tratar de hacerlo, pero se va a saltar. A ver, María Juliana, ¿qué pusiste, linda? 4 millones. Orlando. 1.200.000. No, estoy mal de comunicación, pero ya se recupera. Sí. Yo puse más poquito, la verdad. ¿Cuánto pusiste? Mucho más poquito. ¿Cuánto pusiste? Yo puse muy poquito. ¿Cuánto? Si quieren que les diga cuál fue la cifra. Claro, Nicolás, la calvo. Es que me parece que ustedes exageraron, pero yo no sé si yo me fui de... Lo que pasa es que como oigo que hay muchos inconvenientes a la hora de las donaciones de órganos... Sí, no es un tema tan sencillo. Además, el tema de la compatibilidad... Exacto. La gente todavía... Bueno. No aquí está tan estoy tratando la gente otra que vez. Hay que donar. Sí, a ver, mira, cuente. Otra vez, María Juliana, ¿qué dijiste? 4 millones. Estás muy mal, ¿sabes qué? Sí. I'm lost without your love. Nico. Yo dije 5.000. Ídolo, pero estás mal, Nicky. Sí. Orlando. 1.200.000. Listo, no critico a ninguno. Menos 2 para Mónica, por favor. Bueno. ¿Qué dijo Mónica? No me ponga a hablar porque... No habla. Pero es que no vimos la respuesta. Uy, ¿sigo hablando? Sí, dale. ¿Cómo que es? Uy, es que tengo un nudo. Es que yo soy grupi. Estoy jodido. Estoy branded. Branded. ¿Por qué me calienta Orlando y después me dice que yo por qué la molesto? ¿Por qué hace que estoy branded? Estoy brandeada. Estoy brandeada. Ay. No, hermana, cuando el gato no está, no, ¿qué pasa? Nada. Y cuando el gato y el novio del gato o la novia del gato no pasa está. Pasa con los ratones ahí. Fiesta, sí. No está ni el gato ni la novia del gato. Listo. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuántos ahí? Menos 2 para Mónica, sí. Por favor. Casquémoslo un poco. Ya se lo puse. Bueno, son... pero léjelo. Y creo que te voy a meter a ti un menos 1. ¿Pero por ¿sabes? Qué? No creo. La no, porque estás lejos. No, porque tengo pero fe no en la humanidad. Yo también tengo y no me ha servido para un carajo. Un carajo. Bastante. De buenas almas. No, son 80.000. Si ustedes, si alguno se quiere castigar, que le jale. No, pero dejémoslo así. ¿80.000? 80.000. Yo no estaba tan grave. Es que 80.000. ¿5.000? Yo no estaba tan grave entonces. No, solo 75.000. Pero no tienes nada de fe en la humanidad y no me sorprende de ti. Pero bueno, pues yo considero que María Julia está muy lejos, ¿no? Está lejitos, ¿no? 5 millones es como 4, par puse 4. Están muy lejos. O sea, es que yo estuve también lejos, pero... Pero vamos, lejos. Algún tipo menos 1 para María Julia Correa. Corríjanla, brother, de verdad. ¿Pero para qué si ya corrigieron? No, dele, hermano. Casi, brother. Dele. En los originales. De verdad, Nico no estuvo querido contigo hoy, ¿no? Y ojo que lo defendí ahorita, ¿ves? Como es la cosa, la, todo es revés, que todo la amponería es de hoy. Cría cuervos, más tarde te sacarán los ojos. Bueno, ¿cómo quedó la repaso ahora? Sí, tú menos uno, Mónica menos dos. Mónica tiene menos 24 puntos. Yo tengo menos 12. Pero una pregunta, lleva menos 24, pero métele los dos de ahorita. No, señor, lleva menos 22. No, lleva menos... ¿Menos 22? Okay. Y le puse otros menos 2, menos 24. Mónica tiene menos 24, yo menos 12, Orlando 1 y Nicolás 4. Claro, ¿Nicolás está en 4? Uy. A Orlando se le escurrieron las babas, cuatro, parece. Está en 4. Despega, despega. Pues claro, es que está con Guillo, se me olvidaba el detalle. Deje Orlando de estar hablando cosas mórbidas. Está, pero mejor dicho, en cualquier momento es que, la pone ay, en algún lado. Dios los cría y ellos se juntan. Ellos Orlando se juntan, está que la pone como sea. Ellos se juntan. Sí. Donde sea y con quien sea. ¿Qué peligro lo que no, director, la pone? ¿Qué pone? ¿Qué peligro lo no, que pues la nota de las cosas. Cuando lleguen aquí a ese par. ¿Qué estabas pensando? No, perdóname. Nada, por eso estoy preguntando. Cuando ese par lleguen acá, no, hay que oír. ¿Está que la pone, María Juliana? El director la cantó. El director la Cristian, cantó. Cristian, ojo ahí. Cuando con lleguen Orlando aquí, Guillo y Nicolás, piérdanse. No se queden cerca de ellos. No, no, no, aclare un poquito porque es que ya se está volviendo usted raro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Exacto, Orlando está muy metido en ese tema. Allá están raros. Lo siento muy, muy, muy metido, como muy interesado, como muy curioso. Sí, como que Orlando quisiera participar en el evento. Sí, se tomaron fotos juntos. Sí, como que quiere, que tiene una rasquiña interna, me parece. Juntos sentados en el mismo camello. Juntos sentados en el mismo camello, eso es raro. Tiene una rasquiña interna. Eso es muy raro. Oye, okay. ¿Qué le pasa a este no sé muchacho hoy, Nico? Dios los cría. Yo no sé. Está como alboroto. Tiene una rasquilla interna. Dios los cría y ellos se juntan. Es se algo, buscan, algo que está dando buscan, gritos dentro de su cuerpo. Buscan. Exacto, creo que se le despertó el peligro. Pequeño. Sí. Le digo, qué peligro. Huele a duende. Cuando lleguen aquí, qué peligro. Hay que perderse. Hay que dejarlos solitos para que hablen. ¿Y qué le pasó a este mal hoy? Yo no sé. El yo tipo... ni siquiera entiendo de qué está hablando. ¿Está tomando? Huele a duende, está, me parece. Ya se permite licor dentro de la organización. Sí, o sustancias psicoactivas. ¿Qué le pasó a este mal? Y sigue alimentando sigue la ahí polea, como si tuviera... ¿verdad? Sí, exacto. Yo no sé. Niquito, Nicón, antes... Niño, y ahora ve como con cierta celosía, es muy raro, no sé, es muy extraño lo de Orlando. Ay, Guillito, está muy muy raro, brother. Bueno, oiga esto, Nico. mírelo. Yo creo que quiere pistes este. Bueno, ya volvemos. Está pidiendo este pedal. Los camellos tienen reservas de agua y él fue de Cantimplora, pero bueno. Para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. Super Clásico. Los 20. ¿Recuerdan ustedes qué estaban haciendo en 1998? Sí, al igual que este año estábamos viviendo una Copa del Mundo, pero también escuchando grandes canciones, grandes clásicos. Este fin de semana en la FM justamente vamos a recordar esos clásicos. Los 20 superclásicos de 1998, este sábado a las 10 de la mañana, repetición el domingo a las 8 de la noche. Presenta Alejandro Villalobos. En esta época, ponle el sabor navideño a tus comidas con Pastas La Nieve. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea Pastas La Nieve. Un toque diferente a tus comidas, pone Pastas La Nieve. Como caídas del cielo.

Al igual que este año, estábamos viviendo una Copa del Mundo, pero también escuchando grandes canciones, grandes clásicos. Este fin de semana, en la FM, justamente vamos a recordar esos clásicos. Los 20 superclásicos de 1998, este sábado a las 10 de la mañana, repetición el domingo a las 8 de la noche. Presenta Alejandro Villalobos. Pasando el charco. En los originales. Lleva ya el Motorola Moto Edge 30 Neo, compacto, liviano y colorido a tan solo 1.800.000 pesos. O el Motorola Moto G52 con audio Dolby Atmos a 1.000.000. Visita nuestros centros de experiencia o llama al numeral 654. Aplican términos y condiciones. Nadie te da más. Movistar. Hay mucha gente que es muy solidaria con los animales, sobre todo con los animales que ve en la calle. Y Henrik Kirkbaum Pletner, danés, vio en la calle una gata que estaba teniendo pues su cría, sus gatos. Y entonces el hombre se va donde los gatitos, esto es en el año 2018, y uno de los gatitos recién nacidos le muerde el dedo índice. Es que obviamente a los gatos les pasa eso. Bueno, el hombre, horas más tarde, el dedo se le hinchó hasta alcanzar el doble del tamaño natural. Se fue al médico, pero entonces dijeron, no, pues ahí tiene usted que mirar a ver que eso no pasa. No pasa nada, fresco. Bueno, esto derivó en que a este señor le tuvieron que hacer 15 operaciones, un mes de hospitalización y finalmente le amputaron el dedo. ¿Qué pasó? El gato mordió en un vaso sanguíneo y cuando un gato muerde y saca su diente, el agujero se cierra y tienen una bacteria y esa bacteria se propaga por todo el cuerpo. Desde ese momento le pasó al hombre de todo. Tenía el sistema inmunológico muy débil, le dio neumonía, le dio diabetes, nunca podían curarle del todo los problemas. Y pero tenía como una enfermedad, esa particular, el gato, no. Porque a mí mis gatos me han mordido todo lo que te puedas imaginar. Bueno, un gato de la calle, por eso te gato de la calle. Y murió ayer. 4 años en esas. Pasando el charco. ¿Tú qué tienes? Bueno, pues yo te voy a contar algo importante para esta Navidad, Nico. Y es que esta Navidad es el momento de estrenar un Motorola. Así que les recomiendo que lleven ya el Motorola Moto Edge 30 Neo, compacto, liviano y colorido a tan solo 1.800.000 pesos. Otra opción es el Motorola Moto G52 con audio Dolby Atmos a 1.000.000. Así que visita nuestros centros de experiencia o llama al numeral 654. Aplican términos y condiciones. Nadie te da más. Movistar. Hello, Moto. Esta Navidad estrena un Motorola con tecnología Movistar. Lleva un Moto Edge 30 Neo, compacto, liviano y colorido por solo 1.800.000 pesos. O el Moto G52 con audio Dolby Atmos a 1.000.000 de pesos. Visítanos. Aplican términos y condiciones. Bueno, este tema fue originalmente grabado por Sting en el álbum del mismo título que se lanzó en 1999. Este remix fue hecho por el músico y productor japonés Cornelius, Brand New Day. One day you could be looking through an old Brooklyn rainy weather. You see a picture of us smiling at you when you were still together. You could be walking down the street, and who should your chance to meet? But that same old smile you've been thinking of all day. I don't want to try and hide to see you running. I'll stay on the stack, I'll spend all the money. We're starting up a brand new day. Turn the clock on the way back. I wonder if she'll take me back. I'm thinking it's a brand new way. Turn the clock to zero, sister. You'll never know how much I miss her. We're starting up a brand new day. Turn the clock to zero. If you find yourself in a fix, it's some time for reflection. You say, baby, wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Este momento muy pendientes porque en cualquier momento se abren las líneas para que puedan llamar y participar por esos estilógrafos Lamy Safari que son espectaculares. Pero mientras tanto, pues hablemos de la época del año en la que estamos, y es que se acabó el año, señores. Viene Navidad en 8 días, año nuevo, y uno de los mayores actos de agradecimiento en este punto del año, pues, es poder entregarle a nuestros familiares y amigos detalles, regalos que los sorprendan y los llenen de felicidad. Pues les tengo noticias. Estamos en la Feria de Artesanos más grande de Colombia, Expo Artesanías, que les trae a todos los visitantes una amplia muestra comercial con la más variada oferta de productos nativos hecho a mano, haciendo que sea supremamente fácil la búsqueda del regalo perfecto para esa persona especial. Esta es la versión número 32 de esta exposición y tenemos 750 expositores. Como les dije, les reitero, productos autóctonos y o hechos a mano que muestran todo el talento de las regiones de Colombia en un estallido de creatividad. Tenemos 5 originales opciones de regalo en Expartesanías. Se las voy a mencionar rápidamente para que las tengan en mente. La primera, aretes, collares, juegos de manillas y anillos personalizados e encapsulados en resina con herraje en acero. La segunda, ruanas y ropa. La tercera, artesanías del mundo. La cuarta, vajillas con historias de resiliencia. Y la quinta, lámparas innovadoras. Expo Artesanías en Corferias hasta el 20 de diciembre. Llama a los originales y participa en el tema del día. Desde Bogotá, 288-9490 o 245-3158. Y en todo el país, gratis desde tu celular, numeral 949. Con Mastercard débito digital y física, compras seguro al ritmo de tu música, porque así como protege tus compras físicas y online, también te permite pagar tus apps de música favoritas. Conoce más en mastercard.com.co/débito. Hola amor, les habla el Fercho. Muchos motivos para celebrar con unos Johnny Walker, pero el principal es brindar por mi combo, los caminantes que han estado conmigo siempre. Los invito a conocerlos en las redes de Johnny Walker. Amor, este combo está bendecido para el camino que viene. Johnny Walker, keep walking. Ya yo te invito a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Descubre la potencia y tecnología de la nueva Chevrolet Bolt EV en el test drive del Centro Comercial Fontanar. Ven y conoce cómo se maneja el futuro. Te esperamos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En el aniversario Pharma Center, entre más compras realices, más oportunidades tienes de ganar. En los originales, una gran oportunidad. Pues hombre, una gran oportunidad es Boris Becker, ese gran campeón de tenis del mundo, el más joven de Wimbledon, etcétera, pues finalmente salió de la cárcel. Él no pagó, es que el tema en Inglaterra y en todo eso, él no pagó por esconder como 4 millones de patrimonio y lo metieron 2 años y medio a la cárcel, pero ya salió, pagó 8 meses y un amigo le dio una gran oportunidad. Calculó un avión y ya está en Alemania. Él vive en... Espérenme un segundito, es que yo estoy como perdidito. ¿Qué pasa, mi linda? Él vive a 1 hora de Stuttgart. Nico, sí. ¿Qué pasa en Stuttgart en fútbol? Pero tiene 30 segundos, ¿no? Tiene 30. Que hablaba de la ciudad porque es ciudad automotriz, ¿no? Stuttgart es... No, pero en fútbol por excelencia, pero ahí juega el Stuttgart, que ha sido campeón de la Bundesliga varias veces, en varias ocasiones. Hace poco se fue, hace un par de temporadas se fue al descenso el Stuttgart, pero volvió, regresó, es una plaza muy futbolera. Fue sede del Mundial de Alemania. Es un lugar donde, bueno, han pasado muy buenos jugadores. Timo Hildebrand pasó. Ulrich Stein. Segundos, mijo. Pasó. Pues Nicolás, hombre, 30 el Boricua, Félix Magath. Pasó por Cacau. Nicolás, 30 pesitos. Bueno, Fernandito Meira, hombre. Nico, eran 30 pesitos. No, pues bueno. Yo pensé que usted solamente me estaba preguntando por la ciudad, no por el fútbol. Bueno, entonces la mamá le contaron, porque el tipo vive en Leimen. Y sí. La mamá dice, ese es el mejor regalo de cumpleaños. Mi hijo Ampón vuelve a mi casa y lo abrazaré con el amor cuando no era Ampón. Muchas gracias. Muy agradable. ¿Cómo así? Pues que el man estuvo preso 8 meses, brother. Bueno, no, pues, Esteban no, está... Pero es que usted no dijo el nombre, nunca. Boris Becker. Ve. Ay, me ¿cómo cambian las cosas? Me corrigen, por favor, ya, y nunca me retiro del programa. Yo pensé que... hasta enero. Yo pensé que había un misterio. ¿Usted pensó que era yo? Yo pensé que usted estaba metiendo misterio ahí. No, pero qué misterio, se me olvidó. Ya es too late, es viernes, hombre. No, pues viernes 7:20 de la noche. Complicado. Pati. Pati, ¿no? No, para mí son las 3 de la tarde. Estoy en Hawái. Sí. ¿Qué he dicho? María Juli, mi amor, una notica ahí de... Pues mira, de una gran oportunidad. Pues una gran oportunidad, Jaime, Nico y oyentes, ir al espacio, sí. Sin duda. Y es que hace unos meses, un empresario japonés que se llama Yusaku Mesao hizo una convocatoria para aquellas personas que se consideraban a sí mismas artistas y grandes, con gran influencia en el mundo, para que participaran en un proyecto que se llama Dear Moon, querida luna. Pues buscaba 8 personalidades a nivel internacional con el fin justamente de ir a la luna. El viaje está programado para el año 2023 y se va a realizar en una de las naves de SpaceX. Este viaje va a durar una semana y ya se anunciaron las 8 personas que van a participar. Entre ellas está el DJ y productor Steve Aoki. Hay otros 7, si quieres te los leo, yo no conozco ninguno. No, mi amor, o sea, esta hora es muy... Sí, no, por eso dije, lo único que se me hace conocido es Steve Aoki, que es un DJ japonés muy conocido. Oye, el resto son casi pregunta. Todos de Asia, pero no, como que no los conozco. Es que se me olvidó la pregunta. Nico, una gran oportunidad. Dígame. Una gran oportunidad, bueno. Usted propuso, por ejemplo, una gran oportunidad. ¿Qué? No, usted dijo que una gran oportunidad. Sí, yo tengo siempre nota, vea. Hágale. No. No tiene, siempre rellena, dele. No. No, fresco, nunca. Yo sé que no, dele. No. Mira, una gran oportunidad fue la que vivió un niño en Buenos Aires. Y justamente cuando su mamá está dando a luz en la clínica, en el momento en el que está dando a luz, Lionel Messi le hacía el gol de penal a Croacia en el partido. ¿Y qué? No me digas que le puso Lionel Messi. Del mundial. Un minuto. Mire, yo ya una gran oportunidad de contar una gran historia, pero María Juliana la ha frustrado. No, pero es que era muy predecible. ¿Ah, se la tiró? Sí. Claro. Corrijan a María Juliana por tirarse la nota. ¿Por visionaria? No, por tirarse. Sí, por eso. Por sobregestión. Es una sobregestión. Sí. No, señor. Claro. No. Niña, sí. Tú vas al cine y dices, y a este lo matan. Sí, exacto. ¿Qué tal? And when my wife tried to prevent me from doing my job. No, es que soy muy atacada. Bueno, es muy atacada ella. Hoy es atacada ella. Mónica está atacada, pero con unos punzones en la cabeza. Déjela, está descansando. Bueno, cuñas. El aniversario de Droguerías Farma Center se toma Colombia del 14 de noviembre al 31 de diciembre. Por compras iguales o superiores a 15,000 pesos, participa en el sorteo de 70 bonos Sodexo por 500,000 pesos, 10 televisores, 5 motos AKT y un Chevrolet Joy Sedan 0 kilómetros. Registra tus facturas en farmacenter.com.co o al WhatsApp 316-010-3117. Aplican condiciones y restricciones. Autoriza Coljuegos. Llama a Los Originales y participa en el tema del día. Desde Bogotá, 288-9490 o 245-3158. Y en todo el país, gratis desde tu celular, numeral 949. Llega al país la primera edición del festival legendario Monsters of Rock. Será este 15 de abril con un cartel invaluable. Última vez de Kiss y junto a ellos Scorpions, Deep Purple, Halloween y Saxon. Aseguren su boleta con la preventa exclusiva de los bancos Aval, que empezó el 14 y va hasta hoy. Si aún no son clientes, pidan ya una tarjeta y no se pierdan las experiencias Aval. Comprar en Unicentro Bogotá en esta Navidad Universal te acerca más a estrenar el carro que le pediste al universo. Registra tus facturas en más puntos Unicentro del 1 de diciembre del 2022 al 8 de enero del 2023 y participa por 2 Mazda 2 Hatchback último modelo. Conoce más en www.unicentrobogotá.com. Aplican términos y condiciones. Autoriza Lotería de Bogotá. La Navidad Universal. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. I want to say hello to Colombia, and thank you so much. Loleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, escúchame, entre. En Navidad usa el numeral Regala tu talento y ayuda a alguien más a cumplir un propósito con subsidio. Vigilado Super Subsidio. Voy con una discusión importante. Porque yo creo que, no sé, lo hablé con mi esposa y le pareció tenebroso. Yo no sé nada de esto. Sí. Conclusión, en España las niñas entre 16 años y 17 pueden ya abortar, falta la aprobación del Senado, que ya está fija, sin permiso de sus padres. Quisiera conversar. María Juliana. Dime. ¿Qué opinas? Complejo. Es un tema, la verdad, bastante espinoso. Pero intentemos hablar. Dar una opinión. Claro, porque espinoso o no espinoso... Pues que no, lo que digo es que las mujeres tienen que apoyarnos en el tema de dar una opinión, porque estamos hablando de mujeres, los hombres no tienen nada que ver. ¿Pero qué tiene que ver entonces ahí los papás? ¿Qué dijiste de los papás? Nico, toca corregirla, bro. ¿Pero por qué? Pues porque no le para bolas al programa, ataque. Pues estaba leyendo una mención y estaba acá cerrando algo. No te preocupes, pero te vamos a corregir un poquito. Bueno, corrígeme, dale. Pero poquito. En los originales. Muchos. Pero necesito tu opinión. La correccional. Repíteme entonces. Porque de hombres es muy complicado hablar. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Te manda muchos saludos, ¿sabes quién? Corrected her. Sí. Cada día está más linda. Yo lo sé. Mira. En España está a punto de aprobarse una ley, ya pasó por el Congreso, que en España lo llaman la Cámara de Representantes, falta el Senado, que ya está firme, de que las niñas de 16 años pueden abortar sin permiso de sus padres. Quisiera saber tu opinión. Sin permiso de sus padres. Una niña de 16 años es una niña muy chiquita, ¿no? Sí. No sé qué tanto pueda tener el criterio, ojo, para tomar una decisión como esas, pero también es muy chiquita para ser mamá. Es que es muy difícil emitir un juicio, ¿no? Lo tendría que pensar. Sí, claro que pasa mucho, pues yo conozco, pues sí, claro, acá en Colombia ha pasado toda la vida de niñas de 15 y 16 años que son mamás. Pero no es que sean maltratadas ni violadas, sino que... Que no se cuidan. Tienen sexo con un muchacho muy jóvenes y quedan embarazadas. Porque no se y cuidan. Y pueden decidir abortar sin permiso de sus padres. Es lo que digo, que me parece muy fuerte. No sé, a mí también. Nico, su opinión, hermano. Pues mire, es que eso delata de alguna manera... Bueno, cierta como libertad en términos de conciencia para que las mujeres hagan con su cuerpo lo que ellas creen, pero también delata algo que es un poquito más profundo que eso, y es ciertas fallas a la hora de las estrategias para que los jóvenes, para que las adolescentes puedan tener una vida sexual segura. En este caso, claro, segura, exacto. Porque eso claramente es una falla. O sea, si hay mujeres de 16 años que están abortando, es porque de pronto y evidentemente hay una falla a la hora de la comunicación sobre cómo asumir los temas sexuales aún con la adolescencia, entendiendo que ha cambiado todo un montón, que ya no es, no sé, como en los años 80, que usted no tenía ni idea de nada, no, que no había información, ni hablar de los 50, no hay información. Pero también me imagino que es una manera de apelar que, porque, es decir, el aborto no es un anticonceptivo, digamos, porque así se toma. Claro, así se toma muchas veces. Cuando gente toma delicado, posiciones de esas, ¿no? piensa que el aborto es un anticonceptivo y eso no es así. Abortar, ¿no? Claro, exacto. Entonces yo creo que ahí lo que demuestra esto, que hayan tenido, pues da una libertad, por eso les digo, da una libertad de conciencia para que las mujeres hagan con su cuerpo lo que ellas les parezca, pero también sí simboliza un fracaso a la hora del desarrollo de discursos que sean convincentes y que sean preventivos para que no ocurran estas cosas. Habla entonces de problemas a la hora de, no sé, mostrar la anticoncepción, por ejemplo. Claro, y no solo el discurso claro. sino las acciones. Eso me recuerda una nota que tenía, de hecho, para dar hoy, y es que las farmacias de Francia van a ofrecer, o van a comenzar, hay un piloto, para comenzar a ofrecer preservativos gratis a los jóvenes de 18 a 25 años a partir del próximo año. Ahí ya hay una falla, no debería ser a partir de los 18 años. Claro, debería ser desde antes, la gente evidentemente, cada vez más temprano. Exactamente, y la niña o el niño no va a dejar de tener sexo porque la farmacia no le dio el preservativo. Claro, es que a mí me parece un poco raro y, no sé, es un poquito como controvertido, ¿no? Sí, claro. Nico da su argumento, pero una niña de 16 años, pues puede quedar embarazada, imagínate. Exacto, o sea, eso puede pasar. Por eso digo que perfectamente, hay es que si vamos a la realidad, desde los 14 puede quedar embarazada, o sea, desde antes inclusive, desde sí, cada depende de qué tan rápido se desarrolle, y hay niñas que se desarrollan muy rápido. Claro. ¿No hubo un caso en Lima de una niña como de 9 años que quedó embarazada de hace muchos años? ¿De 11 años o de 9 años? Una cosa así. Sí, chiquita, sí me acuerdo. Pero la pregunta es, ¿hay libertad a los 16 años para hacer lo que quiera uno? Uy, es que imagínate tú quedar embarazada, no sé, voy a poner un caso hipotético. Y mi mamá o mi y papá... Y no le preguntas y los papás no tienen ninguna decisión. Imagínate, y mi mamá y mi papá me dicen, no abortas. Pero ya no, los papás no importan, ¿qué opinas? ¿Qué haría yo? No, los papás no opinan. Por eso, a tú eso dices, voy. Yo estoy solo en a el eso mundo voy. Y me yo parece hago lo que fuerte me da la que gana. Los papás no la apoyen, porque puede no pasar. Es que no la apoyen, es que le digan lo que le digan, ella tiene su propia decisión, claro. Su propio criterio, claro. Pues sí, finalmente es su vida, ¿no? O sea, si tiene un bebé, es ella la que va a tener el bebé, la que lo va a cargar 9 meses y la que lo tiene que criar. Así tenga 16 años. O no, bueno, porque de pronto no está en condiciones para hacerlo. Exacto, por eso, pero entonces es ella la que debería decidir si tenerlo o no. A menos que la mamá le diga no abortas y yo me hago cargo del niño, bueno, no sé. Sí, o lo dan en adopción, como pasa muchas veces. Y la obligan, imagínate, muy teso también. ¿Ves? Ya volvimos. Todo el tema es complicado. Colsubsidio te invita en esta Navidad a usar el numeral Regala tu talento y ofrece tus conocimientos y habilidades para que alguien más cumpla su propósito. Porque si cada colombiano logra lo que quiere, todo el país crece. Juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio. El sueño de Sofía era emprender y se hizo realidad cuando un amigo le enseñó a hacer un plan de negocios. Colsubsidio te invita en esta Navidad a utilizar el hashtag #RegalaTuTalento para contarnos cómo puedes ayudar a alguien a cumplir sus propósitos. Recuerda que si cada colombiano logra lo que quiere, todo el país crece. Colsubsidio 65 años. Juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio. Afíliese al programa anual Travel de Privilegios de Vivienda y reciba un bono de 150 mil pesos para redimir en tiquetes aéreos, noches de alojamiento y más. Con la tarjeta Diners Club, usted pertenece al mundo de los viajes. Da Vivienda. Válido del 15 de diciembre de 2022 al 15 de febrero de 2023. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.privilegiosdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Has manejado un carro eléctrico? ¿Qué tal manejar uno que acelera de 0 a 100 en 7.7 segundos? Hazlo hoy con la nueva Chevrolet Bolt EV en el Centro Comercial Fontanar y conoce cómo se maneja el futuro. Te esperamos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los días de regalos y descuentos en tecnología Movistar presentan la nota tecnológica. nota tecnológica, y esto tiene que ver, ¿saben que pasa mucho aquí en Qatar? ¿Qué? Para uno venir, yo no sé si ustedes toman esa precaución a la hora de viajar. Yo la tomé. ¿Cuál? Pero los convertidores. Eso es lo más importante. Total. Que uno tiene que llevar. Y en Qatar es diferente la vaina, muy diferente, ¿no? Mire que el enchufe, ¿cómo es que es el enchufe europeo? Eso es como redondito. No, ¿cierto? No, esos son dos y uno, tranquilo. Pero dos ¿cómo son? Dos planitos veces, y polo a tierra, o sea, igual que acá, ¿no? No, son dos y uno abajo, eso es todo. Son, exacto. Ah, no, perdón, son dos redondos, diagonales. Perdón. Dos redondos. Sí, son dos redondos, exacto. Aquí. El de Italia son tres. Tres. Sí. Y redondos, es que usted hace bien en contarlo, porque aquí no son redondos. El adaptador son dos enchufes cuadrados, pero no planchetos como los de Colombia, sino más bien cuadrados con un polo a tierra. Entonces, claro, antes, los conozco. Exacto, antes de venir uno para acá, yo me levanté unos convertidores que tienen, el que dice Jaime, que son los dos redondos. El que tiene estos cubos que les digo con un polo a tierra en la mitad, ese también lo tiene. ¿Por qué sin convertidor? Ahora, más o menos unos convertidores aquí, ¿cuánto están costando? Yo me compré una, porque obviamente por la cantidad de equipos que necesitamos. $1. Muchas. $1. No. $1, señor. Papi. Pero allá donde usted, aquí, papi, es Qatar. Esto es caro. Una plaqueta. Una que tiene unos cuatro enchufes y que usted puede enchufar directamente porque ya viene como el adaptador metido, costó 40 riyales cataríes. Eso quiere decir, en plata blanca, unos 60 mil pesos. Eso no vale. Hola, Nico, es que de verdad usted llegó un poquito desvencijado a ese paseo. ¿Listo? Muy. Ya volvemos. Días de regalo con tecnología Movistar. El 15 y 16 de diciembre te damos descuentos y más para que en esta Navidad te des el regalo soñado o se lo des a esa persona especial. Llévalo con Movistar Money. Compra ya en centros de experiencia o llama al numeral 654. Nadie te da más. Movistar. Días de regalo en tecnología Movistar. Porque sabemos que te encantan las sorpresas, el 15 y 16 de diciembre te damos 2x1 en smartphones, combos, descuentos y más, para que en esta Navidad te des el regalo soñado. Visítanos. Aplican términos y condiciones. Bueno, llegó el momento de regalar uno de esos estilógrafos Lamy. Tenemos a Luis Alberto en la línea. Luis Alberto, buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Cordial saludo para don Jaime y para todos los integrantes de la mesa de trabajo. Cordial saludo para ti también, Luis Alberto. ¿Te gusta la marca Lamy? Muchas gracias. Escúchame. ¿Te gusta la marca? Sí, fascinante. ¿Quieres el Es fascinante por su estilo de escritura, que puede uno escoger entre un esfero, entre un bolígrafo, o no, son maravillosos, son lindos, hermosos, mejorcito que ha salido. De lo mejorcito que hay en el mercado. Bueno, Luis Alberto, pues la tienes muy clara. ¿Sabes qué? No te voy a hacer pregunta ni nada, te llevas un estilógrafo Lamy. Le agradezco muchísimo, mil gracias. Un saludo, vuelvo y lo repito, para todos los integrantes de la mesa y para todos sus oyentes. Muchas gracias por la sintonía. Un año nuevo. Feliz Navidad, un abrazo, Luis Alberto. De igual manera, muchas gracias. Bueno, vamos con Blaze, una canción de Ariana Grande y Pharrell Williams. You and and you blaze. Queda un estilógrafo Lamy regalazo para esta Navidad, para regalar, por supuesto, acá en Los Originales, estilógrafo Lamy Safari. Y tenemos en la línea a Ernesto. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantado de saludarlos y para desearles una feliz Navidad, un feliz año y para la mesa de trabajo que están haciendo muy buena labor y felicitarlos por tan buen programa. Ay, Ernesto, feliz Navidad, feliz año para ti también. Encantado con los esferos Lamy y me gustaría ese safari. ¿Y para ti o se lo vas a regalar a alguien ahorita para el 24? Mí. ¿Para ti? Para mí, sí, porque yo inclusive tengo esfero Lamy. ¿Ah, tengo sí? Tengo pluma y tengo estilógrafo. Ah, y no. Que siempre he utilizado. Entonces te voy a regalar un esfero Lamy Safari para que lo sigas coleccionando, ¿te parece? Me parece, gracias. Bueno, Ernesto, muchas gracias. Amable. Muchas gracias a ti por la sintonía, te mando un abrazo grande. Gracias. Solo hoy viernes 16 de diciembre, en Bossi, lo último en zapatos, chaquetas y accesorios de moda, con el 20% de descuento en todos los artículos de línea, en todas las tiendas Bossi, Bossi Bambino y ADT Motowear a nivel nacional. Bossi, una persona original. Bueno, pues llega al país la primera edición del festival legendario Monsters of Rock, este 15 de abril con un cartel invaluable. Última vez de Kiss y junto a ellos Scorpions, Deep Purple, Halloween y Saxon. Aseguren su boleta con la preventa exclusiva de los bancos Aval del 14 al 16 de diciembre. Si aún no son clientes, pidan ya una tarjeta y no se pierdan las experiencias Aval. Los originales en Bogotá, 94.9. Gánate un carro 0 kilómetros. Redime 500 puntos Colombia en tu Éxito Carulla más cercano y participa en el sorteo de una Mazda CX-30 Grand Touring híbrida modelo 2023. Último mes para participar y recorrer nuevos caminos cuidando el planeta. Originales en Medellín, 106.9. En Los Originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetary. Me vuelvo loquita, soy deletari. Tú siempre primera, nunca secondary. Apenas hago dum dum con mi boom boom. Y le tengo ando zoom zoom a Miami. Y no te confundas, señores y señores. Yo siempre te pedí. Pa' romper cadera, romper corazones. Solo existe una. canción fue el éxito más grande de España, Eurovisión segundo lugar, espectacular. La chica se hizo llamar Chanel. Les quiero hacer una pregunta, no es fácil, pero el arepaso es muy simple y es increíble que a la gente la bauticen Chanel. ¿Cuántos españoles, o sea, cuánta gente en España se llama Chanel? Mosi, que en España se llama Chanel. Sí, no es fácil, pero pues es como una modita y como cursi, ¿no? No se excedan, ¿no? Háganlo simplecito porque si se exceden se mueren. Yo que me quedé corto, pero bueno, no importa. ¿Y Orlando? ¿Ah, ya contestaste, Orly? Sí, yo contesté. Menos no, uno me para Orlando Rivera. Me contestaste a mí, Orly. Ay, no. Acaba de llegar. Oiga, llegó acá rapidito, ¿no? 1.200.000, ¿será eso? Orlando Rivera, Pini, puso la cifra. ¿Cuánto puso Orlando? 60.000. 60.000. Por eso, menos uno, porque yo tengo 1.200.000, yo no sé nada. Bueno, mejor dicho, menos dos porque no contestó. Hay que ser honestos. Menos dos, por favor. Cuando yo me contesté, Orlando Rivera, ¿qué pasó? 60.000. Bueno, a los demás, y Mónica menos dos también, entonces ¿cuánto está el arepaso? Ustedes dos no los van a tocar. Menos dos para Mónica y ya, ¿cierto? O menos dos para y a Orlando. ¿Menos dos? Que no contestó. Ah, no contestó. Es que no me contestó. ¿Y punto para nadie? Y Nico lo vendió, no, mi amor. Son 143 personas. No, pues ¿cómo la... cuando me llegue aquí Orlando Rivera? Yo... Bueno, ya podemos bajarle calvito, ya se lució. Ya calmadito, mijo, calmadito. Pero eso es el estás poquito calmado, ¿no? Tú eres el que estás poquito calmado, entonces cómete de tu propia mandarina si quieres un poquito. Bájale. Es verdad. Te vas comiendo tu cucurucho, ¿viste? Yo he estado calmadito, pero ya tengo las bolas rotas, así que cálmate. Y el director lo apoya, bien. No, es que usted está pesado. ¿Cómo quedó el arepaso? No es pesado, ya, bájale. Mónica tiene 26, menos 26 puntos, yo tengo menos 12, Orlando menos 1 y Nicolás 4. Ya. Bueno, ya hay ganador. Tenemos ganador del Twitter de hoy de una vez para terminar con esta vaina rápido y el premio. Sí, ya te lo doy, dame un segundo. Premio Twitter, salimos de esto. Nico y Nicky, espéreme un call. Bueno, el de hoy es el siguiente. La peor invitación que te hicieron para una Navidad, Romero Wilson. Un amigo nos invitó a pasar fiestas de fin de año en el Guamo Tolima. Él nos dio las indicaciones para llegar a la casa donde íbamos a estar. El problema fue que la invitación la hizo borracho. Llegamos allá y todos nos miraban mal. Mi amigo nunca llegó. Pasamos 24 en un hotel. Ese es el ganador de hoy. Listo, ¿y qué hace ganar? El de hoy nada, pero si quieres te doy el de la semana. Que ese sí se gana. No, yo sería el de la semana, Dios mío. Exacto, el de la semana. ¿Te digo el premio primero o el ganador? Te digo el premio primero. No, el premio y el ganador de toda la semana. Listo, el premio es una estadía en Tu Glamping. Un glamping que queda en Chocontá. Alojamiento en una suite deluxe para dos personas, por supuesto, que incluye botella de vino, cabalgata, alojamiento, claramente, actividad, desayuno y parqueadero. ¿Y quién se ganó esa belleza de premio? Pues mira, la pregunta, el 2022 fue el año de los conciertos. Para ti, ¿cuál fue el mejor? Y ganó Nelly Suárez Bonilla, que dijo, sin duda, Kiss and On The Road, ancianitos del rock que siempre vivirán en mi memoria. Nico, usted no puede opinar, usted... se pregunta. Pésima cosas, elección, pero... No, pues hubieras elegido tú entonces. No, eso es lo que... es el diálogo que siempre tenemos en los viernes. La eterna solo discusión. Solo que es al contrario. La eterna discusión de los viernes. Muchachos, mucha suerte en el Mundial de Fútbol, que gane... Francia. El que sea el mejor y que Dios los bendiga. Muchas gracias por todo. Gracias.